Audiolibro, El caso Cuba y el síndrome de Estocolmo. Por Milko Baute. Escrito y publicado en el año 2019. Introducción. Como suelo hacer en mis libros y artículos, trataré en este tema con un enfoque espiritual, discerniendo lo que ha pasado con Cuba por más de 60 años, que ha tenido que sufrir o soportar una dictadura comunista, en la que no se ve el fin de esta, el cambio o transición que le pueda dar una esperanza a un pueblo de recuperar su libertad, de volver a la civilización con democracia y derechos como cualquier otro país civilizado del mundo. El modelo económico y social que eligió el gobierno de Cuba con la toma de posesión de Fidel Castro, luego de que Fulgencio Batista saliera del poder, huyendo de la isla el 31 de diciembre de 1958, lo cual provocó su derrocamiento y el triunfo de la revolución de los rebeldes cubanos dirigidos por los Castro, fue el socialismo. Aunque aparentemente esa no era la idea de la revolución por algunos de sus líderes como Frank Pez, Hubert Matos y otros, porque el objetivo de esa revolución en armas era liberar a Cuba de un régimen represor y dictatorial, llevándola a la democracia y no a una dictadura comunista al estilo marxista-leninista, que se había implantado en Rusia a principios del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial. Pero en la mente de Castro no estaba solo la idea de liberar a Cuba del régimen de Batista, él quería el poder y para prolongar o eternizarse en ese poder político debía aliarse a una potencia militar como la Unión Soviética. Fidel Castro engañó a líderes revolucionarios, a sus seguidores, a su pueblo y al mundo entero declarando que él no era comunista cuando tomó el poder político en enero de 1959. No solo engañó, sino que traicionó y asesinó a todo el que se oponía o le era estorbo. El socialismo es un sistema fracasado, que no funcionó en una superpotencia y el país más grande del mundo como la Unión Soviética, que lo experimentó por 70 años sin lograr convertirse en un país del primer mundo, sino por el contrario muchos murieron de hambruna. Pero menos podría funcionar en una isla de 10 millones de habitantes y pocos recursos como Cuba, y mucho menos con una dictadura comunista al estilo castrista. Si Castro o los revolucionarios cubanos se hubieron aliado a Estados Unidos, o mejor aún, se hubieron anexado o unido como otro estado al de su vecino capitalista, la isla de Cuba hubiera continuado prosperando como épocas pasadas, la cual era considerada como la perla de las Antillas. Un país próspero y en desarrollo, por debajo solamente de Estados Unidos y Canadá en el hemisferio americano. Pero hoy en día es el país más pobre de América Latina sin duda alguna y sigue en decadencia económica, moral y cultural. Es lógico que lo que no ha funcionado por 60 años, jamás funcionará en un mundo moderno y civilizado, si se sigue haciendo lo mismo o se mantiene el mismo modelo y gobierno, sin democracia, sin libertades y sin derechos. Hawái es una isla del Océano Pacífico, a unos 4.000 kilómetros de distancia de las costas de California en los Estados Unidos. A finales del siglo XVIII fue anexada a los Estados Unidos como el Estado 51, con apenas 1,5 millones de habitantes. Aunque Hawái no produce mucho, es hoy en día el mejor estado de la nación, con mejor calidad de vida, más prosperidad y más seguridad. Si llegáramos a ver un día a la isla de Cuba unida a Estados Unidos, les aseguro que será mucho más próspero que Hawái, la cual solo tiene unas 10.931 millas cuadradas. En comparación con Cuba que tiene 42.426 millas cuadradas y 10 veces más la cantidad de habitantes, con muchos más recursos naturales. Sería un cambio radical que pudiera ocurrir en menos de 10 años. Cuba no perdería su identidad ni su soberanía porque Hawái no la ha perdido, pues allá mantienen hasta su propio idioma, sus costumbres, cultura y tradiciones. Para muchos es considerado un paraíso. Esto sería como un hermano menor buscando la protección del hermano mayor, que en este caso sería el vecino. Es como una pequeña empresa que se fusiona con una gran empresa o corporación para que funcione mejor y obtenga mejores beneficios para esa pequeña empresa y sus empleados, así todos ganan. Otro ejemplo que pudiera mencionar es el Estado de Israel, con menos de 14 millones de habitantes y que se encuentra en medio de un campo minado, rodeado de países hostiles que lo odian y los quieren desaparecer, por envidia y por extremismo religioso. Israel es el estado más próspero del Medio Oriente, es una nación libre y soberana que depende de la protección de su hermano mayor, los Estados Unidos, aunque está bien lejos del continente americano. Israel no pudiera haber prevalecido sin la protección, ayuda incondicional y cooperación mutua de Estados Unidos, quien Dios ha usado y sigue usando para cuidar de su rebaño, de su pueblo, porque aunque Dios no hace acepción de personas, Dios cumple lo que promete y por la promesa que le hizo a Abraham, el padre de los judíos y el padre de la fe cristiana, y porque la salvación viene de los judíos, porque Jesús, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el Verbo que es la palabra de Dios que vino al mundo, hecha carne en Cristo, es que Dios ha protegido a Israel a pesar de sus enemigos que han querido exterminarlos y desaparecerlos, pues el diablo, nuestro enemigo común, siempre ha intentado deshacer los planes y el orden del Creador. Si en Cuba algún día se lograra una transición democrática multipartidista y un partido con ideas anexionistas o unionistas gana las elecciones y hace una propuesta a un partido conservador de derecha en Estados Unidos, existente para ese momento, creo que al menos podríamos lograr que Cuba llegue a ser como Puerto Rico, un estado asociado, en caso de no ser de interés de Estados Unidos adquirirla como otro estado de la nación. Aunque muchos crean que a ningún partido de Estados Unidos le interesa Cuba, lo cierto es que a Estados Unidos no le conviene tener una dictadura comunista tan cerca, en el Caribe, sabiendo que, aunque no significa un peligro latente para la nación en estos momentos, sí es un peligro para la estabilidad político y económica del continente, al menos para los conservadores de la derecha, como el Partido Republicano. Estados Unidos trataría de evitar que luego de que Cuba lograra su libertad en una transición pacífica y democrática, volviera otra dictadura a formarse, sabiendo que Irán, Rusia y China tienen sus intereses en la región, por la cercanía que tiene de Estados Unidos y porque es un área de tránsito próspera y un clima único. Estas tres naciones son potencias nucleares, son no solo competidores de Estados Unidos sino enemigos traicioneros, que, aunque no le declaran la guerra a Estados Unidos y pretenden opacarlo y secretamente conspirar contra este, de cierto Estados Unidos lo consideraría y apoyaría a los cubanos en esto, porque no querrán repetir la historia de la crisis de octubre, que dio comienzo a la Guerra Fría, en donde estuvimos a punto de una tercera guerra mundial nuclear. Pero de que esto suceda es muy difícil, no porque Estados Unidos no quiera, sino porque los cubanos no quieren, aunque muchos lo desearan, los cubanos de la isla y muchos de los cubanos fuera de esta, son esclavos felices o satisfechos. Piensan que los cubanos solo necesitan trapos, pacotillas, abrir su negocito, que les permitan viajar para especular, alardear y creerse la gran cosa. Los cubanos perdieron el sentido de la libertad y no tienen idea qué es la dignidad. Creen que todo es vestir, pasear, disfrutar, vacilar, beber y comer con gusto. Los cubanos patriotas están en extinción y aquellos que se arriesgan a luchar por la libertad de Cuba dentro y fuera de la isla, denunciando pacíficamente los abusos y represión del régimen y reclamando sus derechos, son de admirar, pero desgraciadamente son minoría. La mayoría de los cubanos sufren del síndrome de Estocolmo. Aún fuera de Cuba son perseguidos y esclavos del régimen, porque temen hablar, denunciar, anunciar o al menos decir la verdad de lo que pasa en Cuba, de los abusos, atropellos, falta de libertades y derechos y de la miseria que vive el pueblo, que depende de las migajas de sus gobernantes y especialmente de las que les dan sus familiares o amigos fuera de Cuba. El cubano sencillamente no quiere ser libre, no le interesa la democracia o la independencia, más bien quiere seguir dependiendo del gobierno, y no solo aquellos que viven en Cuba, sino los que huyen o se exilian en el extranjero, pues todo cubano que abandona la isla es un exiliado, aunque no todos son refugiados o perseguidos políticos, también pretenden vivir de los gobiernos extranjeros que los reciben, con el cuento de que son refugiados, se amparan en los beneficios de la ley del refugio político, cuando en verdad son colaboradores activos o pasivos, conscientes o inconscientemente del régimen cubano. Cuando las personas se acostumbran al mal, llega el momento que terminan aceptándolo y hasta halagándolo. De mi libro, Reflexiones de Milko Baute. Muchos cubanos merecen ser libres, independientes, prósperos, sin necesidad de comprometerse con el régimen que los oprime, los limita y los controla, pero honestamente cada vez quedan menos. Son una minoría desafortunada que ha nacido en el lugar incorrecto o en el tiempo incorrecto. Pero el destino no nace, se hace, por eso yo me fui de Cuba, buscando tierras de libertad y cambiar mi desdicha y mi destino, para darle un mejor futuro a mi familia y mi descendencia. Pero no olvido nunca de dónde salí, ni del sufrimiento de los que quedan, aunque no me irrito, ni lamento tanto como otros acostumbran, sino que prefiero orar y no callar, amar y no odiar, tener esperanza y no dudar de que para Dios no hay nada imposible y así como la historia cambia mucho, la nuestra puede cambiar, pero somos nosotros los responsables de cambiarla. Espero que esto haga conciencia, para que aquellos que son partícipes y cómplices paren de serlo, se pongan a cuentas con Dios, sea que crean o no, y se pongan a orar. Porque, así como los hebreos clamaron a Dios por 430 años en Egipto, para que Dios los librara de la esclavitud de los faraones, nosotros los cubanos, en especial, los hijos de Dios, debemos orar por nuestra tierra, nuestra identidad y nuestros derechos. Dios nunca nos podrá sacar de la miseria mientras mantengamos la actitud de conformidad, dependencia del hombre y de temor. Los cubanos pueden ser libres, pero de nada sirve orar, clamar y ayunar si nos mantenemos callados y conformes, siendo partícipes conscientes o inconscientemente de ese régimen. Síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es una reacción psicológica en la que la víctima de un secuestro o retención en contra de su voluntad desarrolla una relación de complicidad y un fuerte vínculo afectivo uno con su captor. Principalmente se debe a que malinterpretan la ausencia de violencia como un acto de humanidad por parte del agresor. Según datos de la Federal Bureau of Investigation, FBI, alrededor del 27% de las víctimas de 4.700 secuestros y asedios recogidos en su base de datos experimentan esta reacción. Las víctimas que experimentan el síndrome muestran regularmente dos tipos de reacción ante la situación. Por una parte, tienen sentimientos positivos hacia sus secuestradores, mientras que, por otra parte, muestran miedo e ira contra las autoridades policiales o quienes se encuentren en contra de sus captores. A la vez, los propios secuestradores muestran sentimientos positivos hacia los rehenes. Cabe destacar que el síndrome de Estocolmo no está reconocido por los dos manuales más importantes de psiquiatría, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales y la Clasificación Internacional de Enfermedades. Por lo que este síndrome caería en la categoría de efecto postraumático. Causas. En la bibliografía sobre el tema, se mencionan varias posibles causas para tal comportamiento. Tanto el rehén o la víctima como el autor del delito persiguen la meta de salir ilesos del incidente, por ello cooperan. Los rehenes tratan de protegerse en un contexto de situaciones que les resultan incontrolables, por lo que tratan de cumplir los deseos de sus captores. Los delincuentes se presentan como benefactores ante los rehenes para evitar una escalada de los hechos. De aquí pueden hacer una relación emocional de las víctimas por agradecimiento con los autores del delito. Con base en la historia de desarrollo personal, puede verse el acercamiento de las víctimas con los delincuentes como una reacción desarrollada durante la infancia. Un infante que percibe el enojo de su progenitor sufre por ello y trata de comportarse bien para evitar la situación. Este reflejo se puede volver a activar en una situación extrema. La pérdida total del control que sufre el rehén durante un secuestro es difícil de asimilar. Se hace más soportable para la víctima convenciéndose a sí misma de que tiene algún sentido, y puede llevarla a identificarse con los motivos del autor del delito. Este comportamiento surge debido a la presión psicológica que tiene el rehén al saberse aislado, abandonado, amenazado y quizás olvidado por la policía. Historia. Patricia Earst durante el atraco protagonizado por el SLA en el Banco Hibernia. El 23 de agosto de 1973, Jan-Erik Olsen intentó asaltar un banco de crédito de Estocolmo, Suecia. Tras verse acorralado, tomó de rehenes a cuatro empleados del banco, tres mujeres y un hombre. Entre sus exigencias estaba que le trajeran a Clark Olofsen, un criminal que en ese momento cumplía una condena. A pesar de las amenazas contra su vida, incluso cuando fueron obligados a ponerse de pie con sogas alrededor de sus cuellos, los rehenes terminaron protegiendo al raptor para evitar que fueran atacados por la policía de Estocolmo. Durante su cautiverio, una de las rehenes afirmó: "No me asusta Clark ni su compañero, me asusta la policía". Y tras su liberación, Kristen and Mark, otra de las rehenes, declaró: "Confío plenamente en él, viajaría por todo el mundo con él". El psiquiatra Nils Bejerot, asesor de la policía sueca durante el asalto, acuñó el término de síndrome de Estocolmo para referirse a la reacción de los rehenes ante su cautiverio. Un año después, en febrero de 1974, Patricia Hearst, nieta del magnate William Randolph Hearst, fue secuestrada por el Ejército Simbionés de Liberación. Dos meses después de su liberación, ella se unió a sus captores, ayudándolos a realizar el asalto a un banco. Este caso le dio popularidad al término de síndrome de Estocolmo al intentar ser usado por su defensa durante el juicio, pero no fue aceptado por el tribunal y Hearst fue condenada por el atraco. En 1904, el escritor catalán Marian Vayreda, 1853 al 1903, describió en su novela La puñalada este efecto psicológico. Situaciones. De acuerdo con el psiquiatra y catedrático de medicina social Nils Bejerot, asesor de la policía sueca durante el secuestro, el síndrome de Estocolmo es más común en personas que han sido víctimas de algún tipo de abuso, tal es el caso de rehenes, víctimas de violencia intrafamiliar, miembros de una secta, víctimas de abuso sexual reiterado, prisioneros de guerra, prisioneros de campos de concentración, víctimas de violencia en la pareja. Otros usos. Fuera del contexto criminal, una forma de que el síndrome puede ocurrir es en el entrenamiento militar básico, el cual es una experiencia ligeramente traumática, con la meta de crear vínculos en las unidades militares, que seguirán siendo leales entre sí, aun en situaciones de peligro de muerte. Igualmente, los efectos del sistema de las novatadas en la introducción a grupos, tales como fraternidades, secretas o no, las bandas y hermandades, se han comparado a este síndrome. En la antropología cultural, un síntoma similar común es la captura de la novia. La lealtad a un abusador más poderoso, a pesar del peligro en que esta lealtad pone a la víctima de abuso, es común entre víctimas de abuso doméstico, los maltratados y el abusador de niños, infantes dependientes. En muchos casos las víctimas eligen seguir siendo leales a su abusador y eligen no dejarlo, incluso cuando se les ofrece un lugar seguro en hogares adoptivos o casas de acogida. Este síndrome fue descrito por los psicoanalistas de la Escuela de la Teoría de las Relaciones Objetales, véase Ronald Fairbairn, como el fenómeno de la identificación psicológica con el abusador poderosa. Síndrome de Estocolmo doméstico. El síndrome de Estocolmo doméstico, CSD, también llamado síndrome de la mujer u hombre maltratado, se da en personas maltratadas por sus parejas sentimentales con las que mantienen un vínculo de carácter afectivo. El CSD plantea que la persona víctima del maltrato por parte de su pareja llega a adaptarse a esa situación aversiva que se da, incrementando la habilidad para afrontar estímulos adversos y la habilidad de minimizar el dolor. Estas personas suelen presentar distorsiones cognitivas como son la disociación, la negación o la minimización. Esto les permite soportar las situaciones e incidentes de violencia que se ejerce sobre ellos. Origen de la denominación. Su denominación está vinculada con el síndrome de Estocolmo, que fue definido a partir de un concreto incidente en el que, tras un atraco a un banco de Estocolmo, una cajera se enamora de uno de los atracadores. Sande Ferenczi, 1873 al 1933, llamó a este mecanismo de defensa identificación con el agresor, vínculo que se crea cuando una persona se encuentra impotente frente a su agresor en una situación donde su vida corre peligro. Se trata de un mecanismo de supervivencia que se crea en la mujer víctima de maltrato para convivir con la repetida violencia que su pareja ejerce sobre ella. Se denominó así a este proceso que se da en la mente de la víctima. Por ello también se le ha llamado síndrome de Estocolmo doméstico al proceso mental que sufre una mujer víctima de maltrato por parte de su pareja sentimental. Fue formulado por Leonard Walker en Estados Unidos en 1979, quien lo usó para describir las secuelas psicológicas que se daban en las mujeres víctimas de violencia de género. El origen de la formulación de este síndrome estaría fundamentado en la teoría de la indefensión aprendida. Dicha teoría toma como fundamento experimentos realizados por Martin Seligman, los cuales tuvieron incluso repercusión para el análisis de la depresión en los seres humanos. El autor partió del estudio de perros que fueron sometidos a choques eléctricos intermitentes. Estos choques se daban de forma discontinua y al azar cuando los perros se aproximaban a buscar sus alimentos. Este procedimiento les produjo una conducta, la cual les hacía arrinconarse en una esquina de su jaula a la que denominaremos esquina segura. Permanecían en esa esquina segura hasta que decidían volver nuevamente a la búsqueda de los alimentos y a veces recibían choques y otras no. Como resultado de este proceso se crearon sentimientos de incertidumbre al mismo tiempo que los perros se volvían más dependientes del propio experimentador. A razón de estos resultados se estableció un paralelismo entre la conducta aprendida desarrollada por estos perros y la conducta de la mujer maltratada. También se han dado algunas posiciones críticas que defendían que la incertidumbre asociada a la violencia repetida e intermitente es un proceso clave en el desarrollo del vínculo, pero que sin embargo de ninguna manera puede ser el único. Ubicación como trastorno disociativo no especificado. El síndrome que nos ocupa no ha sido caracterizado como entidad diagnóstica en la última edición de 1995 del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-4, pero sí se lo reconoce como fenómeno psicopatológico de plataforma traumática, en el que se induce al agredido a un modelo mental, de naturaleza cognitiva y anclaje contextual, Montero Gómez, 1999. Montero ha introducido este síndrome dentro de la clasificación de trastornos disociativo no especificado del manual DSM-4. El autor ha descrito el CSD como un vínculo interpersonal de protección construido entre la mujer y su agresor en el marco de un ambiente traumático y de restricción estimular, a través de la inducción en la mujer de un modelo mental, red intersituacional de esquemas mentales y creencias. La mujer sometida a maltrato desarrollaría el síndrome de Estocolmo para proteger su propia integridad psicológica y recuperar la homeostasis fisiológica y conductual. Montero Gómez, 1999. Según Daten y Painter 1981, el síndrome de Estocolmo entendido en el ámbito domiciliar surge de una forma determinada. Estos autores han descrito un escenario en el que dos factores, el desequilibrio de poder, por un lado, y la suspensión en el tratamiento bueno-malo, por el otro, generan en la mujer maltratada el desarrollo de un lazo traumático que la une con el agresor a través de conductas de docilidad, donde el abuso crea y mantiene en la pareja una dinámica de dependencia debido a su efecto asimétrico sobre el equilibrio de castigos. Este sentimiento de dependencia camina hacia la identificación con el agresor, a la justificación de sus actos y por último a ponerse de su lado. A pesar de que el adjetivo, doméstico, a veces es entendido como el espacio de convivencia familiar, este hace referencia en el síndrome de Estocolmo doméstico a muchos más ámbitos que el propio domicilio donde puedan convivir la pareja. La conducta de maltrato es llevada a cabo muchas veces en el hogar, pero también lo es fuera de él. Por ello, es importante no confundir el término, doméstico, cuando hablemos de este síndrome, si es de. Es de resaltar que las víctimas de manera previa al evento traumático suelen tener distorsiones cognitivas como son la disociación, la negación o la minimización. Puede darse en hombres y mujeres. Fases. El síndrome viene determinado por una serie de cambios y adaptaciones que se dan a través de un proceso formado por cuatro fases a nivel psicológico en la víctima de maltrato por parte de su pareja. Estas cuatro fases son: desencadenante, los primeros malos tratos rompen el sentimiento de seguridad y la confianza que la víctima tiene depositada en su pareja. Se produce entonces desorientación, pérdida de referentes e incluso depresión. Reorientación, la víctima busca nuevos referentes, pero su aislamiento es cada vez mayor. Normalmente a estas alturas se encuentra prácticamente sola con el exclusivo apoyo de la familia. La víctima no tiene con qué comparar o con quién al estar aislada. Afrontamiento, la víctima percibe la realidad de forma desvirtuada, se autoinculpa de la situación y entra en un estado de indefensión y resistencia pasiva. El agresor la hace sentir culpable. Entra en una fase de afrontamiento donde asume el modelo mental de su pareja, tratando de manejar la situación traumática. Adaptación, la víctima proyecta la culpa hacia otros, hacia el exterior, locus de control externo, y el síndrome de Estocolmo doméstico se consolida a través de un proceso de identificación con el agresor. Sobre este tema, Vallejo Rubinstein señala que el desconocimiento de estos procesos y de sus secuelas hace que muchas veces las mujeres agredidas sean tratadas y retratadas como masoquistas, locas o histéricas a las que les gusta que les peguen. Como explica Rojas Marcos, a la hora de analizar las representaciones que se hacen de víctimas y agresores, especialmente de los medios de comunicación que raramente toman en cuenta o narran estos procesos, la mujer sale mucho peor parada que el agresor, que suele aparecer como un señor normal, que nunca ha sido violento según los vecinos y testigos, no el monstruo que uno espera, versus una mujer desencajada y fuera de sí que lo provoca con sus comportamientos, 1995, p. 34. Esta concepción patológica de la mujer objeto de abuso es solo una de las muchas imágenes o estereotipos que circulan en la sociedad respecto a víctimas y agresores. El caso Cuba y el síndrome de Estocolmo. El caso de Cuba es un síndrome de Estocolmo al estilo político, pues se han acostumbrado tanto a su captor y verdugo que no pueden vivir de otra manera. El pueblo cubano fue secuestrado por los Castro y sus terroristas rebeldes del movimiento 26 de julio, después de prometerlos lo que nunca les dieron y de quitarle poco a poco lo que tenían, de darles a buchitos y por cuotas todo lo que necesitan, cambiar las leyes a su antojo y jugar con ellos todo el tiempo, haciéndoles creer incluso que las cosas hay que ganárselas y no comprarlas cuando las necesitas, que en realidad la población secuestrada, torturada y humillada por 6 décadas se lo creyó. Bien aprendió Castro de su modelo y patrón Stalin, a quien demostró con esta metáfora cómo se trata al pueblo. En una de sus reuniones, Stalin, dictador soviético 1878 al 1953, solicitó que le trajeran una gallina. La agarró fuerte con una mano y con la otra empezó a desplumarla. La gallina, desesperada por el dolor, intentó fugarse, pero no pudo. Así logró quitarle todas las plumas y les dijo a sus ayudantes: "Ahora observen lo que va a suceder". Puso a la gallina en el piso y se alejó de ella un poco y agarró en su mano un puño de trigo mientras sus colaboradores observaban asombrados cómo la gallina, asustada, adolorida y sangrando, corría detrás de Stalin mientras éste le iba tirando puños de trigo y daba vueltas en la sala. La gallina lo perseguía por todos lados. Entonces Stalin mira a sus ayudantes, quienes están totalmente sorprendidos, y les dice: "Así de fácil se gobierna a los estúpidos. ¿Vieron cómo me persiguió la gallina a pesar del dolor que le causé? Así son la mayoría de los pueblos, persiguen a sus gobernantes y políticos a pesar del dolor que les causan por el simple hecho de recibir un regalo barato o algo de comida para 1 o 2 días. La realidad es que a los gobiernos autoritarios les conviene simplemente un ciudadano laxo, adormecido y, sobre todo, dependiente siempre de necesidades fabricadas. A tal punto es eso cierto, que dentro de la agenda colonizadora de los pueblos a colonizar destacaba siempre, y como prioridad, la creación urgente de necesidades artificiales, manteniendo así ese estado de necesidad perpetua que solo debería suplir en ellos el conquistador. Durante mis casi 30 años de vivir en Cuba, 1967 al 1995, nos hicieron creer que Cuba era un paraíso de justicia y equidad. Aunque pasábamos muchas necesidades y teníamos muchas limitaciones, nos hacían creer que estábamos mejor que la mayoría de los países y que si no estábamos mejor era por culpa del imperio cruel de los Estados Unidos. Nos enseñaron a depender solo del gobierno humanitario socialista de Fidel Castro, el Mesías Salvador Verde Olivo. Nos enseñaron a rendir culto a su personalidad y seguirlo como a un dios. Castro mismo expresó: "Con la revolución todo, sin la revolución nada", tomando las palabras de Jesús en la Biblia, quien dijo: "El que no es conmigo es contra mí". Todavía hoy, después de muerto, lo siguen y lo adoran. Así actúa un régimen autoritario, tirano y dictador. Primero se endiosan, apoyados de la propaganda socialista, llenas de mentiras y falsas promesas, luego toman el control total unificando los poderes, para luego cambiar las leyes a su antojo, implantando una dictadura y reprimiendo a quien se oponga o piense diferente. Reparten migajas a su antojo y conveniencia, comprometiendo a la población con su ideología y su revolución socialista y premiando a los fieles. El pueblo aprende a actuar como mascotas que, no importa cómo las trate, siempre estarán detrás de su amo que los alimenta con sus migajas. Es por esa razón que ni siquiera Dios puede hacer nada, porque la población les permite a sus gobernantes el abuso. Y en mi opinión, Dios ha tenido bastante misericordia del pueblo cubano a pesar de todo, porque en lugar de adorar al verdadero Dios, decidieron adorar y seguir al hombre, y peor aún, se tiraron completamente a la idolatría, la santería, la hechicería o vudú, haciendo de la religión afrocubana su religión oficial, añadiendo a sus pecados más abominaciones. La mayoría de los cubanos o creen en los orisas, o en el catolicismo, ambas religiones paganas e idolatras, aunque muchos se han convertido al verdadero Dios, escogiendo seguir a Cristo, y no al Cristo de las religiones, sino al Cristo de verdad, el de la Biblia, la palabra de Dios. Dios les dio a los cubanos una lección y les permitió pasar por un tiempo de prueba largo y sufrido, para que se volvieran a Él, y no les ha fallado, pues Dios está haciendo milagros y prodigios en la isla y las almas se están salvando. Si aún sufren esa dictadura que parece nunca acabar, es porque Dios conoce los tiempos y tiene el control de todo. En tiempos primitivos hubo monarcas, faraones, reyes y emperadores que duraron por cientos de años esclavizando y maltratando a otros humanos. Luego surgen los nuevos faraones o emperadores con del tiempo moderno con las dictaduras políticas y religiosas. Esto no quiere decir que Cuba tendrá que esperar otros cientos de años, pero me temo que un tiempo más sí. Seguirán mudando de tiranos, pero el régimen seguirá siendo el mismo hasta que aprendan a depender solo de Dios, el Creador, y se conviertan de sus abominaciones. Pero ¿por qué en Cuba no ocurre una sublevación o el pueblo se lanza a la calle a protestar como en muchos otros países del mundo? ¿Por qué no ocurre lo que ocurrió en Italia cuando Benito Mussolini fue enjuiciado por el pueblo, en Rumanía cuando Nicolae Ceaușescu fue enjuiciado por el pueblo, o más recientemente en Egipto con Mubarak o en Libia con Gaddafi? Ni incluso lo que está pasando en Venezuela o Nicaragua, aunque no han podido deshacerse de sus tiranos hoy en día. Y es porque los cubanos ya se han acostumbrado a su miseria, a las migajas de sus amos y de los que les envían del extranjero, a que los traten como ciudadanos de cuarta categoría, a no poder hablar o expresarse libremente sin ser reprendidos ni reprimidos, a no tener opinión propia. A los cubanos no les importa si se cae en pedazos su país, que bastante destruido está, pues parece que el tiempo se ha detenido y las ciudades envejecen y los edificios se desploman. A ellos no les importa si gobierna un Castro, un Canelo, quien sea, solo les importa fiestar, chismear, que les envíen remesas. Los que viven en el extranjero, para subsistir o para comprar algo que no pueden comprarse con la miseria que ganan en la isla o que les recarguen el celular. Y a los cubanos que salieron de Cuba, solo les interesa trabajar como mulos para ayudar o mantener a los que dejaron en Cuba, viajar dos veces al año a la isla para llevar pacotillas y especular. La prueba está en la nueva reforma constituyente que han dejado que se las imponga sin decir nada o peor aún, halagándola, porque ni saben nada del tema, y es que les están metiéndoles un castrismo eterno sin que ellos mismos se den cuenta porque ni siquiera les importa. El resto del mundo no se solidariza con los pocos opositores y disidentes que se las juegan cada día en Cuba, porque los mismos cubanos no los apoyan, más bien los critican y hasta los delatan, los persiguen y los patean, pues están tan comprometidos con el sistema y con su revolución que tienen que hacerlo si quieren mantener sus puestos y sus beneficios, recompensas o migajas. El mundo ha tornado su mirada o se mantiene indiferente porque ven el comportamiento de los cubanos dentro y fuera de Cuba. En los 70 y 80, quizás hasta mediados de los 90, los cubanos que salían de Cuba y se exilaban en otros países denunciaban internacionalmente a la tiranía. Ahora no, más bien son partícipes del sistema y de sus verdugos porque solo quieren regresar a los pocos meses dejando en las arcas del régimen todo el dinero que como mulos ganaron en el extranjero. A eso van, a mantener con su trabajo a la dictadura. Son sus esclavos modernos y por culpa de estos es por lo que Cuba está como está y no hay cambios, ni mejoría, ni mucho menos intervención divina. Son cómplices del régimen, sin saberlo o sin quererlo, son los mismos cubanos los que han eternizado esa dictadura. Todavía hay cubanos fuera de Cuba que tiene la desfachatez de culpar al llamado bloqueo norteamericano y al imperio por su miseria y su desgracia, repitiendo como loros la demagogia socialista de culpar a otros por su fracaso. Cuando en realidad, el único bloqueo que existe en Cuba es el del gobierno castrista contra su propio pueblo, pues el hambre y la miseria es una estrategia comunista, para controlar las mentes y volver sumisas a las personas. Obligándoles a pensar solo en el día y no en su futuro o en el mañana, pensar solo qué van a comer hoy o cómo van a resolver, para que no puedan organizarse, prepararse, agruparse a protestar ni disentir. Les quitan todos los derechos de expresión, de reunión y de religión que no se ajuste al sistema o al régimen. Aunque se han abierto al cristianismo y han dado más libertad de religión desde que el Papa Juan Pablo visitó Cuba en los años 90, la iglesia cristiana está muy limitada aún, pues el gobierno no quiere sombras, no quiere competencia, teme que se agrupen y que se presten para hacer contrarrevolución, pues así le llaman a todo lo que no encaje o se ajuste al sistema castrista. Ellos saben que el cristianismo trae avivamiento o despertar espiritual, les da libertad espiritual e intelectual a los seres humanos y les quita el temor a sus gobernantes y opresores, cosa que representa un peligro para una dictadura que se ha destacado por sembrar miedo y endiosar a hombres e ideología. Por casi 30 años ni se hablaba del embargo o bloqueo económico a Cuba, pues Cuba dependía de la Unión Soviética, sus patrocinadores, comerciantes y mejores aliados, llegando a ser el pueblo cubano prácticamente una colonia rusa. Para los 80 ya hablábamos ruso, comíamos ruso y vestíamos ruso. Influenciaron tanto en nuestra cultura que casi nos cambian la nuestra, entre idioma, alimentos, ropas, películas, novelas y dibujos animados, todo era ruso. Pero al caer el comunismo en Rusia y el bloque socialista en Europa, comenzaron a culpar al embargo económico que en los años 60 se impuso a Cuba luego de que el gobierno expropiara todos los negocios y empresas estadounidenses y le robaran sin pudor y descaradamente. Esa fue la única razón del embargo: hacer justicia, condenar lo que hizo el tirano y castigarlo por eso. Aunque ese embargo de poco ha servido, porque en Cuba se comercian y se venden todo tipo de producto americano y cualquier empresa o gobierno que comercia con Cuba igual comercia con Estados Unidos sin haber ningún perjuicio ni multa o consecuencia. Pero esa ha sido la excusa principal desde los años 90 para justificar más miseria, hambre, persecución, falta de derechos y limitaciones. En el año 2003, hice un viaje turístico a la isla de Java, Indonesia, una isla con 49.536 millas cuadradas, comparado con Cuba de 42.426 millas cuadradas, o sea, solo un poco más grande, pero con casi 14 veces más la cantidad de habitantes que tiene la isla de Cuba. Java, la isla más poblada del mundo, con 150 millones de habitantes y Cuba con menos de 11 millones. Y a pesar de que es un país pobre, pero en desarrollo y tropical como Cuba, es una isla superpoblada, pero sin esa miseria, ni limitaciones, ni represión, ni falta de derechos. En Indonesia hay libertad de expresión, reunión y religión, con las tres religiones más grandes del planeta, el cristianismo, el islamismo y el hinduismo. También es un país democrático y un estado de derecho. Sus habitantes, a pesar de ser muchos, son la mayoría comerciantes, tienen la libertad de vender, comprar, negociar, intercambiar, ganarse la vida. El más pobre gana 5 pesos dólares diarios, que serían 50.000 rupias, que, aunque parece mucho, es casi nada. Un indigente que no tiene casa, oficio ni empleo, se gana de 20.000 a 30.000 rupias diario, parqueando carros, vendiendo periódicos y cantando en las calles. Se estima que el salario promedio es de 350 pesos dólares. Comparado eso con Cuba, que el cubano de a pie solo gana 5 pesos pero mensual, y el más dichoso gana unos 10 pesos o 15 pesos al mes. Quizás en Cuba pagar la vivienda, arriendo y las cuentas no sería tan caro como otros países, pero lo fundamental, alimento y comida, sí. En Indonesia se vive y no se pasa hambre. Yo tuve la oportunidad de estar un mes y viajar por el país. Conocí las ciudades más pobladas e importantes como Yakarta y Surabaya, y también estuve en la isla de Bali. Indonesia es el tercer país más poblado del mundo, con 240 millones de habitantes, un archipiélago de islas volcánicas en una región tropical de Asia. Sin embargo, se vive decorosamente. Cuba es un caso extremo, fuera de lo común y de cualquier lógica, y el que apoye, defienda o consienta con la dictadura más larga de la historia, es tan partícipe, cómplice y culpable como esta, según Romanos 1:32 e Isaías 10:1 al 3, el que lea entienda. Los 70 años de la maldición de Cuba. No pretendo profetizar o dármelas de profeta, pero en mi opinión y la de otros colegas y estudiosos del tema, el caso de Cuba no es casual, ni obra del destino, sino una amonestación o maldición de parte del Dios de Israel y de la Iglesia de Cristo, por haber sido de maldición para el pueblo judío en una ocasión que meritaba de su misericordia. Y no solo en una ocasión de la historia, mientras sufrían persecución nazi, sino desde que Castro tomó el poder. Han sido críticos y partícipes de desmoralizar cada año al Estado de Israel y al pueblo judío internacionalmente. Cuando 937 refugiados judíos zarparon a bordo del buque transatlántico St. Louis rumbo a La Habana desde el puerto alemán de Hamburgo, el 13 de mayo de 1939, Pensaron que el viaje los libraría finalmente de la persecución nazi, pero para muchos de ellos la travesía estaba condenada al fracaso antes de que zarparan debido al fuerte sentimiento antiinmigrante que prevalecía en la isla en aquel entonces. Y es que la gran mayoría de los refugiados nunca llegaron a desembarcar y, pese a haber cruzado el Atlántico, muchos terminarían encontrando la muerte en un campo de exterminio europeo, al regresar a Alemania. Dios prometió a Abraham, el padre de los judíos y padre de la fe en Génesis 12. 3. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, o condene, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Desde entonces Cuba no ha tenido un gobierno que no haya sido opresor y represivo. Los cubanos han sufrido por largos años porque todo no terminó ahí, ese solo fue el comienzo. Cuba ha condenado a Israel en las Naciones Unidas desde 1959, para entonces, Dios les garantizó un sufrimiento por 70 años, de los cuales han pasado 60 hasta la fecha, según expertos y profetas modernos. El mismo caso lo está viviendo Venezuela. Recordemos que Chávez maldijo en público a través de los medios de televisión al Estado de Israel, diciendo que lo maldecía desde sus entrañas, las cuales al poco tiempo fueron infectadas por un cáncer mortal que lo llevó a la muerte. Venezuela es otro país que condena cada año a Israel en las Naciones Unidas, y todos los países que lo han hecho sin pudor, han visto las consecuencias, su desgracia y su miseria no se ha hecho esperar. Un profeta venezolano predijo y logró transmitirle a Hugo Chávez el mensaje de que gobernaría por 14 años, llamándolo a arrepentimiento, pero Chávez no prestó atención, y lo vimos burlándose de Dios en muchas ocasiones. Este profeta, al cual conocí personalmente, le dijo a Chávez en el 2009 que le quedaban 9 años por gobernar, esto cumpliría sus 14 años en el poder. No he conocido todavía a alguien que Dios le haya revelado qué tiempo sufriría Venezuela una dictadura comunista castrochavista que ya tiene unos 20 años. Lo cierto es que los pueblos sufren las consecuencias de sus malas elecciones, de sus líderes malvados, sufren por rechazar a Dios, rindiendo culto a ídolos sean hombres o imágenes, pero sobre todo por ignorancia. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12, 36. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Isaías 1. 4 al 9. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7, 14. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Por haber olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4, 6. Intercambio cultural Cuba-Estados Unidos. Pregunto a los promotores y a los que aprueban la política de intercambio cultural entre Cuba y Estados Unidos, ¿qué es lo que intercambian? ¿Músicos por dinero o por el levantamiento del embargo económico? ¿El gobierno de La Habana nos envía músicos o artistas de toda clase a cambio de qué? ¿Cuál es el supuesto intercambio? Para que haya un intercambio debe haber un acuerdo, donde ambas partes se benefician, y si es cultural, me imagino que no hay acepción de artistas, porque según los artistas cubanos, los promotores de ese intercambio cultural y todos los nostálgicos que viven en Estados Unidos y ansían ver a sus artistas favoritos que viven en la isla, la política y el arte son dos cosas distintas, que ellos. Los artistas no son políticos ni se meten en política, solo quieren venir a compartir con el público cubano que vive en el exilio. Y eso estuviera muy bien, no habría nada malo con eso, pero todos sabemos que el arte en Cuba está politizado, pues para trascender y sobre todo viajar, debes ser un artista comprometido ideológicamente con el sistema cubano, o al menos, no ser una persona desafecta, apática ni de ideas propias que difieren con el orden que ha establecido por décadas el gobierno cubano. Es más, esos músicos cubanos que viajan al extranjero deben ser capaces de defender su revolución socialista o al menos no declarar en contra de ella, si se vieran presionados a hacerlo, de lo contrario, se le acabarían los beneficios. Todos los oficios, profesiones y labores que hacen los cubanos de la isla son pagadas por el gobierno es quien paga y reparte, ya sea que trabajen para empresas nacionales o extranjeras. Los particulares o del sector cuentapropista son solo personas que tratan de sobrevivir y no ejercen una profesión que el gobierno cubano les pagó. Si algún cuentapropista viaja al extranjero, todos sus trámites de viaje y pasaje corren por su cuenta o por la cuenta de quien les pague en el extranjero, sea familiar o amigo. Conozco artistas y ciudadanos comunes de la isla que han viajado fuera de Cuba, pero esos casos no cuentan con el llamado intercambio cultural, pues son personas talentosas que con esfuerzo y ayuda de otros han podido salir adelante y han cumplido su sueño de viajar, ya sea para visitar amigos y familiares o exponer su arte en el extranjero. Estos artistas del intercambio cultural son peones del gobierno, esos viajes no son pagados por ellos, sino por el gobierno cubano o por aquellos que promueven este intercambio, que no es más que un rompimiento de la tensión que existen entre ambos países por varias décadas. Así, que no digan que no se meten en política, porque si son partícipes de esta. No vengan a criticar o griten sus groserías contra el exilio cubano que tiene la decencia y dignidad de oponerse a estas relaciones, ni se hagan las víctimas, porque aquí las víctimas son los exiliados cubanos que han tenido que vivir la separación de sus familiares que viven solo a 90 millas de distancia, de sus derechos como cubanos nacidos en Cuba de viajar a su patria cuando quieran y no cuando se lo permitan, de poseer propiedades en la isla o al menos, de recuperar las propiedades confiscadas o quitadas por el gobierno castrista por el solo hecho de salir de Cuba a vivir en otro país, en especial Estados Unidos, sin siquiera tener el derecho de dársela a otro familiar que se queda en Cuba, a menos que estuviera registrado en la libreta de abastecimiento o mejor llamada racionamiento, y haya vivido en dicha propiedad al menos 15 años, y en fin, por no poder obtener justicia de todos los daños cometidos por el régimen cubano contra nosotros los exiliados, sean disidentes o no. Esa política de acercamiento que surge con la administración de Obama nos demuestra que la izquierda política tiene un mismo sentir, no importa su rama, ideología, doctrina o intensidad. La gente igual se busca. Politizar el arte es una vieja estrategia izquierdista, así como también politizan la prensa, los medios de difusión y la industria del entretenimiento, incluyendo el deporte. Lo vivimos en Cuba, los que nacimos y nos criamos allá y lo estamos viviendo los que vivimos en Estados Unidos, pues desde el 2008 con todos los cambios de política hacia la extrema izquierda de la administración Obama, quien le quitó la careta al Partido Demócrata, y aún estamos sufriendo o viviendo en los Estados Unidos, a pesar de los intentos de la nueva administración de la derecha conservadora por tratar de recuperar los principios, valores, poder y moral de Estados Unidos, pervertidos por la administración anterior, y uno de ellos es precisamente sancionar a un régimen dictatorial que ha tenido a un pueblo esclavo y reprimido por 60 años, más de medio siglo, por capricho, antojo y afán de un grupito de militares castristas y con la ayuda voluntaria y comprometida de muchos cubanos, que se venden por posiciones, por viajes, por privilegios, comodidades, por cosas, por fama, vanidad y por un plato de lentejas, como se vendió Esaú, el primogénito. Venden su dignidad, sus principios y hasta su alma si fuera necesario. Así que no vengan a llamarnos politiqueros ni súbditos de Trump, ni todas sus groserías, los politiqueros son ustedes que se venden y los que participan de esa deshonra. Por 60 años son muchos los que han perdido sus vidas, muchos fueron torturados en cárceles, muchos perdieron sus familiares, algunos ni siquiera supieron jamás el paradero de ellos, muchos perdimos propiedades. Muchos perdimos nuestra infancia, nos separaron de nuestras familias, muchos no hemos vuelto a verlas jamás ni para enterrarlas, porque no pudimos viajar o no nos dejaron entrar a nuestra propia patria que nos vio nacer. El intercambio cultural no existe, porque muchos músicos y artistas cubanos talentosos que viven en el exilio no pueden viajar a Cuba porque su maldito gobierno no los deja, ya que no son afectos al régimen comunista de los Castro. Figuras tales como Amaury Gutiérrez, Willy Chirino, Albita Rodríguez, Gloria Estefan, John Secada, Andy García y muchos otros, que ni siquiera estarían dispuestos a ir a una Cuba esclava y reprimida por dignidad y honor a todos los que han sufrido por 6 décadas. Una Celia Cruz que nunca pudo volver a ver a su Cuba y fue desterrada prácticamente sin haber sido disidente ni política. No se hagan las víctimas, que las víctimas aquí somos los exiliados que no participamos de su hipocresía y que sí amamos a nuestra patria sufrida, la cual queremos ver libre. No somos ni cómplices ni partícipes del abuso y la maldad. Sabemos diferenciar el bien del mal, y no andamos con nostalgia cultural, aunque estemos orgullosos de ser cubanos, de nuestra cultura y nuestras raíces, y de nuestra isla preciosa que un día Satanás arrebató colocando en el poder a sus esbirros e instrumentos de maldad. ¡Viva Cuba libre y Dios bendiga a América! Tipos de cubanos fuera de Cuba. 1. El patriota, anhela la libertad de Cuba. Repudia la injusticia y maldad de sus opresores y quienes lo apoyan. 2. El comunista, fiel a su revolución castrista hasta la muerte, no importa dónde esté. 3. El comunista que ni sabe que es comunista, cómplice de la dictadura, la defiende y apoya a quien la apoya. Para este los cubanos en Cuba necesitan solo comida y pacotillas, y no derechos. 4. El nostálgico, otro cómplice de la dictadura sin darse cuenta. Se la pasa hablando maravillas de Cuba y mal del país que lo acoge. 5. El chusma, a este no le importa nada, solo piensa en comer, beber, vacilar e ir a Cuba a especular. 6. El resentido político, no quiere saber nada de Cuba. Odia a su patria y hasta a su propia gente. La futura esclavitud, José Martí 1884. Tendencia al socialismo de los gobiernos actuales. La acción excesiva del Estado. Habitaciones para los pobres. La nacionalización de la tierra. El funcionarismo. La futura esclavitud se llama este tratado de Herbert Spencer. Esa futura esclavitud, que a manera de ciudadano griego que contaba para poco con la gente baja, estudia Spencer, es el socialismo. Todavía se conserva empinada y como en ropas de Lord la literatura inglesa, y este desdén y señorío, que le dan originalidad y carácter, la privan, en cambio, de aquella más deseable influencia universal a que por la profundidad de su pensamiento y melodiosa forma tuviera derecho. Quien no comulga en el altar de los hombres, es justamente desconocido por ellos. ¿Cómo vendrá a ser el socialismo, ni cómo éste ha de ser una nueva esclavitud? Juzga Spencer como victorias crecientes de la idea socialista y concesiones débiles de los buscadores de popularidad, esa nobilísima tendencia, precisamente para hacer innecesario el socialismo, nacida de todos los pensadores generosos que ven como el justo descontento de las clases llanas les lleva a desear mejoras radicales y violentas, y no hayan más modo natural de curar el daño de raíz que quitar motivo al descontento. Pero esto ha de hacerse de manera que no se trueque el alivio de los pobres en fomento de los holgazanes, y a esto sí hay que encaminar las leyes que tratan del alivio, y no a dejar a la gente humilde con todas sus razones de revuelta. Sobre texto de socorrer a los pobres, dice Spencer, sácanse tantos tributos, que se convierten pobres a los que no lo son. La ley que estableció el socorro de los pobres por parroquias hizo mayor el número de pobres. La ley que creó cierta prima a las madres de hijos ilegítimos fue causa de que los hombres prefiriesen para esposas estas mujeres a las jóvenes honestas, porque aquellas les traían la prima en dote. Si los pobres se habitúan a pedirlo todo al Estado, cesarán a poco de hacer esfuerzo alguno por su subsistencia, a menos que no se los allane proporcionándoles labores el Estado. Ya se auxilia a los pobres en mil formas. Ahora se quiere que el gobierno les construya edificios. Se pide que así como el gobierno posee el telégrafo y el correo, posea los ferrocarriles. El día en que el Estado se haga constructor, cree Spencer que, como que los edificadores sacarán menos provecho de las casas, no fabricarán, y vendrá a ser el fabricante único el Estado, el cual argumento, aunque viene de arguyente formidable, no se tiene bien sobre sus pies. Y el día en que se convierta el Estado en dueño de los ferrocarriles, usurpará todas las industrias relacionadas con estos y se entrará a rivalizar con toda la muchedumbre diversa de industriales, el cual raciocinio, no menos que el otro, tambalea, porque las empresas de ferrocarriles son pocas y muy contadas, que por sí mismas elaboran los materiales que usan. Y todas esas intervenciones del Estado las juzga Herbert Spencer como causadas por la marea que sube e impuestas por la gentualla que las pide, como si el loabilísimo y sensato deseo de dar a los pobres casa limpia, que sanea a la par el cuerpo y la mente, no hubiera nacido en los rangos mismos de la gente culta, sin la idea indigna de cortejar voluntades populares, y como si esa otra tentativa de dar los ferrocarriles al Estado no tuviera, con varios inconvenientes, altos fines moralizadores. Tales como el de ir dando de baja los juegos corruptores de la bolsa, y no fuese alimentada en diversos países, a un mismo tiempo, entre gentes que no andan por cierto en tabernas ni tugurios. Teme Spencer, no sin fundamento, que, al llegar a ser tan varia, activa y dominante la acción del Estado, habría este de imponer considerables cargas a la parte de la nación trabajadora en provecho de la parte paupera. Y es verdad que si llegare la benevolencia a tal punto que los páuperos no necesitasen trabajar para vivir, a lo cual jamás podrán llegar, se iría debilitando la acción individual, y gravando la condición de los tenedores de alguna riqueza, sin bastar por eso a acallar las necesidades y apetitos de los que no la tienen. Teme además el cúmulo de leyes adicionales, y cada vez más extensas, que la regulación de las leyes anteriores de páuperos causa, pero esto viene de que se quieren legislar las formas del mal, y curarlo en sus manifestaciones, cuando en lo que hay que curarlo es en su base, la cual está en el enlodamiento, agusanamiento y podredumbre en que viven las gentes bajas de las grandes poblaciones, y de cuya miseria, con costo que no alejaría por cierto del mercado a constructores de casas de más rico estilo, y sin los riesgos que Spencer exagera, pueden sin duda ayudar mucho a sacarles las casas limpias, artísticas, luminosas y aireadas que con razón se trata de dar a los trabajadores. Por cuanto el espíritu humano tiene tendencia natural a la bondad y a la cultura, y en presencia de lo alto, se alza, y en la de lo limpio, se limpia. A más que, con dar casas baratas a los pobres, trátase solo de darles habitaciones buenas por el mismo precio que hoy pagan por infectas casucas. Puesto sobre estas bases fijas, a que dan en la política inglesa cierta mayor solidez las demandas exageradas de los radicales y de la Federación Democrática, construye Spencer el edificio venidero, de veras tenebroso, y semejante al de los peruanos antes de la conquista y al de la Galia cuando la decadencia de Roma, en cuyas épocas todo lo recibía el ciudadano del Estado, en compensación del trabajo que para el Estado hacía el ciudadano. Henry George anda predicando la justicia de que la tierra pase a ser propiedad de la nación, y la Federación Democrática anhela la formación de ejércitos industriales y agrícolas conducidos por el Estado. Gravando con más cargas, para atender a las nuevas demandas, las tierras de poco rendimiento, vendrá a ser nulo el de estas, y a tener menos frutos la nación, a quien en definitiva todo viene de la tierra, y a necesitarse que el Estado organice el cultivo forzoso. Semejantes empresas aumentarían de terrible manera la cantidad de empleados públicos, ya excesiva. Con cada nueva función, vendría una casta nueva de funcionarios. Ya en Inglaterra, como en casi todas partes, se gusta demasiado de ocupar puestos públicos, tenidos como más distinguidos que cualesquiera otros, y en los cuales se logra remuneración amplia y cierta por un trabajo relativamente escaso, con lo cual claro está que el nervio nacional se pierde. Mal va un pueblo de gente oficinista. Todo el poder que iría adquiriendo la casta de funcionarios, ligados por la necesidad de mantenerse en una ocupación privilegiada y pingüi, lo iría perdiendo el pueblo, que no tiene las mismas razones de complicidad en esperanzas y provechos, para hacer frente a los funcionarios enlazados por intereses comunes. Como todas las necesidades públicas vendrían a ser satisfechas por el Estado, adquirirían los funcionarios entonces la influencia enorme que naturalmente viene a los que distribuyen algún derecho o beneficio. El hombre que quiere ahora que el Estado cuide de él para no tener que cuidar el de sí, tendría que trabajar entonces en la medida, por el tiempo y en la labor que pluguiese al Estado asignarle, puesto que, a éste, sobre quien caerían todos los deberes, se darían naturalmente todas las facultades necesarias para recabar los medios de cumplir aquellos. De ser siervo de sí mismo, pasaría el hombre a ser siervo del Estado. de ser esclavo de los capitalistas, como se llama ahora, iría a ser esclavo de los funcionarios. Esclavo es todo aquel que trabaja para otro que tiene dominio sobre él, y en ese sistema socialista dominaría la comunidad al hombre, que a la comunidad entregaría todo su trabajo. Y como los funcionarios son seres humanos, y por tanto abusadores, soberbios y ambiciosos, y en esa organización tendrían gran poder, apoyados por todos los que aprovechasen o esperasen aprovechar de los abusos, y por aquellas fuerzas viles que siempre compra entre los oprimidos el terror, prestigio o habilidad de los que mandan, este sistema de distribución oficial del trabajo común llegaría a sufrir en poco tiempo de los quebrantos, violencias, hurtos y tergiversaciones que el espíritu de individualidad, la autoridad y osadía del genio, y las astucias del vicio originan pronta y fatalmente en toda organización humana. De mala humanidad, dice Spencer, no pueden hacerse buenas instituciones. La miseria pública será, pues, con semejante socialismo a que todo parece tender en Inglaterra, palpable y grande. El funcionarismo autocrático abusará de la plebe cansada y trabajadora. Lamentable será, y general, la servidumbre. Y en todo este estudio apunta Herbert Spencer las consecuencias posibles de la acumulación de funciones en el Estado, que vendrían a dar en esa dolorosa y menguada esclavitud, pero no señala con igual energía, al echar en cara a los pauperos su abandono e ignominia, los modos naturales de equilibrar la riqueza pública dividida con tal inhumanidad en Inglaterra, que ha de mantener naturalmente en ira, desconsuelo y desesperación a seres humanos que se roen los puños de hambre en las mismas calles por donde pasean hoscos y erguidos otros seres humanos que con las rentas de un año de sus propiedades pueden cubrir a toda Inglaterra de guineas. Nosotros diríamos a la política, yerra, pero consuela. Que el que consuela, nunca yerra. Nueva York, abril de 1884. Tomado de las obras completas, tomo 15, editorial de Ciencias Sociales, La Habana 1975, páginas 388 al 392. La historia de una revolución opresora. Finalizo este libro con la historia de esa revolución opresora, que lejos de evolucionar involuciona y por 6 décadas se han cometido diversos crímenes, injusticias, asesinatos, desapariciones, encarcelamientos, privaciones, traiciones, miseria y deformación moral, cultural e histórica. Los cubanos han perdido su esencia y han pasado a ser esclavos conscientes y felices, haciendo lo que sus verdugos han querido y callando para no perder privilegios, no meterse en problemas, ni dejar de visitar la isla. Como no soy historiador ni viví el antes, ni el principio de esa revolución, ni siquiera por los últimos 25 años, que es aproximadamente cuando salí de Cuba hasta la fecha, ni he visitado más la isla, no puedo argumentar, verificar ni asegurar lo que ha pasado fuera de mis 28 años que viví en Cuba en la época de los 70 hasta mediado de los 90. Pero si fuera a escribir un libro de los abusos y crímenes cometidos en Cuba, de las miserias, desgracias y vicisitudes de los cubanos, tendría que escribir una enciclopedia. Pero en este caso y solo para los que no conocen la historia de nuestro pueblo, o aquellos que la han olvidado, les comparto en este cierre del libro, un artículo de la enciclopedia virtual de Wikipedia, la cual no representa mi opinión ni mi punto de vista sino del historiador y autor y de las referencias reveladas. Historia de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana es el principal resultado del movimiento revolucionario cubano de izquierda que provocó la caída del régimen del dictador Fulgencio Batista y la llegada al poder del líder del ejército guerrillero, Fidel Castro. Como los revolucionarios continúan en el poder desde entonces, se considera a la revolución como el periodo completo. Varela, los pensadores más progresistas del siglo XIX llegaron a la conclusión de que solamente la independencia de Cuba podría reivindicar a su población. A pesar de las advertencias de autonomistas cubanos, Rafael Montoro, Domingo del Monte, y de políticos y militares españoles como Práxedes Mateo Sagasta y Arsenio Martínez Campos, de la utilidad del estatus de autonomía para Cuba, en aras de no perderla totalmente, el gobierno de Cánovas llevó a cabo una política empecinada y burocrática de extorsión y extremismo con la isla caribeña. Una vez fracasada la Guerra de los 10 años, 1868 al 78, el pensamiento revolucionario cubano tomó una forma más acabada, con un sostén filosófico, ideológico y social mucho más profundo con el pensamiento y la acción organizativa de José Martí, quien dedicó prácticamente toda su vida adulta a la lucha por la independencia. Martí creó el Partido Revolucionario Cubano, PRC, en Nueva York con el motivo de reunir cubanos con las mismas ideas y veteranos de la Guerra de los 10 años. Tras muchos conflictos e intentos fallidos, finalmente se logró que comenzara la guerra necesaria, como Martí llamó a la Guerra de Independencia iniciada el 24 de febrero de 1895. En 1898, ante un poder español cada vez más acosado en unos pocos núcleos urbanos, con la guerra francamente a favor del triunfo de los insurrectos, los Estados Unidos, con William McKinley como presidente, ordenan la intervención armada en el conflicto, indudablemente acelerando la total derrota de España en una guerra que ya tenía perdida. El Congreso de Estados Unidos da a conocer la enmienda Teller que declaraba el desinterés sobre Cuba al darse la independencia de España. Martí, quien había advertido con tiempo del peligro que entrañaban los Estados Unidos para Cuba y el resto de América Latina, había caído en combate el 19 de mayo de 1895. El 7 de diciembre de 1896 había caído también el lugarteniente general Antonio Maceo, el otro dirigente y guerrero revolucionario. El general en jefe Máximo Gómez, indiscutible líder militar de la Revolución de 1895, no se sentía autorizado, por su condición de dominicano, para dirigir los destinos de Cuba e impedir lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Una vez obtenido el triunfo estadounidense sobre España, Estados Unidos se apresuró a establecer su dominio sobre Cuba. Por ello da a conocer la enmienda Platt que impuso a la naciente constitución cubana, en la cual se auto-otorgaba el derecho a permanecer y a intervenir en Cuba cuando lo considerara necesaria. Se adueña de la base militar en Guantánamo que ocupa ilegalmente todavía, crea las bases legales y económicas para el dominio total de la economía y propiedades en Cuba, mientras impide el goce de la independencia de España a que tenían derecho los patriotas cubanos. Partido Comunista Revolucionario. Fulgencio Batista, presidente de Cuba, frente al mapa de Cuba señalando Sierra Maestra, donde desde 1956 ya se escondía Fidel Castro, quien preparaba el golpe contra el gobierno cubano. El triunfo de la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia y la difusión de los ideales socialistas y socialdemócratas europeos y latinoamericanos llevaron a la creación del primer Partido Comunista de Cuba, fundado inicialmente por Carlos Baliño, quien fuera fundador del PRC y conocido de Martí, y Julio Antonio Mella, sobrino nieto de Matías Ramón Mella, padre de la patria dominicana, en 1925. Mella fue un gran organizador, dirigente universitario, notable sindicalista y hombre de acción obrera, que dirigió numerosas manifestaciones, tanto escritas como en la calle, de protesta y condena a los gobiernos de turno. Después de exiliarse en 1926, continuó su actividad luchadora en México, donde alcanzó rango continental por sus ideas claras con respecto al orden de las acciones para llevar a cabo una lucha política exitosa. En 1929 fue asesinado misteriosamente en México, siendo todavía objeto de debate si su asesinato fue ordenado por Gerardo Machado o por Stalin. Aún así, el mismo Machado participó en su entierro, donde dio condolencias y dijo que era una buena persona, pero comunista, lo que le valió el calificativo de asno con garras que le adjudicó el líder comunista y poeta Rubén Martínez Villena. Después de la muerte de Mella, la Revolución del 30 dirigida por el agonizante Villena eliminó la dictadura de Machado, pero la toma del poder por parte de la oposición no llegó a producirse. Después de un periodo que fue llamado efebocracia y mangoneo por Raúl Roa García, más tarde primer canciller de la Revolución Cubana y por muchos años activo antiimperialista, y de algunos presidentes cuyos nombres han sido prácticamente olvidados en la isla, llegó al poder la pentarquía, seguida después por el triunvirato del gobierno de los 100 días, en el que alternaron fuerzas tres tendencias diferentes: el antiimperialismo consecuente, revolucionario y popular de Antonio Guiteras Holmes, la politiquería dubitativa e inconsecuente de Ramón Grau San Martín y la oposición sorda pero amenazadora de Fulgencio Batista, quien había ascendido al poder tras la castrense revolución de los sargentos por el ABC. Batista, además, estaba en contacto permanente con la embajada estadounidense, dirigida por Jefferson Caffery, quien fuera secamente llamado por Guiteras a limitarse a sus funciones diplomáticas. En este periodo se legalizó el Partido Comunista de Cuba. Guterres, quizás el revolucionario cubano más consecuente de la década de 1930, era enemigo acérrimo del Partido Comunista de Cuba de esos años, cuyo hombre más notable era entonces Juan Marinello, excelente literato y organizador sindical, pero apologista de la organización estalinista de la Unión Soviética, con lo cual Guterres estaba en pleno desacuerdo porque ya se conocían las atrocidades de Stalin. No obstante, en su intensísima actividad como secretario de Gobernación, legalizó su actividad y tuvo varios encuentros violentos con Batista por la represión a que fueron sometidos más de una vez. Batista, además de reprimir las manifestaciones y huelgas obreras de todo ese periodo, a la postre logró el asesinato de Guterres en Matanzas, junto a Carlos Aponte, cuando éste intentaba exiliarse para organizar la insurrección desde el exterior. Después de un breve periodo aparentemente constitucional, la nueva constitución de 1940 era una de las más avanzadas del mundo, de haberse aplicado consecuentemente, favorecido por la política del buen vecino estimulada por el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt. Batista, ante la radicalización de los nuevos revolucionarios y su evidente impopularidad ante otros candidatos presidenciales, se aseguró el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos antes de tomar una acción más radical. Origen político inmediato de la Revolución Cubana. El 10 de marzo de 1952 un golpe de Estado dirigido por Fulgencio Batista derrocó fácilmente y sin resistencia al presidente electo Carlos Prío Socarrás, del Partido Auténtico, en un marco internacional que transitaba los primeros momentos de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Inmediatamente se suspendieron las garantías constitucionales y se instauró una fuerte dictadura militar. Dos años después se celebrarían unas amañadas elecciones para la presidencia, cuyos resultados se sabían de antemano. El argumento de Batista fue luchar contra la corrupción y el gangsterismo, pero en realidad fue para tomar el poder y enriquecerse particularmente él y sus allegados. La continuación del escandaloso nivel de corrupción que caracterizó el periodo republicano, el enriquecimiento de una oligarquía cada vez más reducida, que llegó a afectar notablemente a la incipiente clase media cubana, llevaron a la conformación de una oposición generalizada, partidaria de la insurrección para desalojar del poder a Batista. Con esa oposición se identificaron numerosos partidos políticos, los sindicatos, el movimiento estudiantil, e incluso sectores del empresariado. Durante los dos primeros años, 1952 al 54, incluso los Estados Unidos tomaron una posición de aparente censura a la violencia dictatorial de Batista, limitando los suministros militares. El mismo presidente depuesto, Carlos Prío Socarrás, un político que nunca se expuso al peligro de una acción concreta, expresaba ese clima revolucionario diciendo: "Triunfaré por cualquier medio, incluso el más extremo". Bandera del movimiento 26 de julio creado en 1955 por un grupo de nacionalistas cubanos entre los que se destacaba Fidel Castro. En esas condiciones, un grupo de jóvenes se desligó del cuerpo principal del Partido del Pueblo Cubano, Partido Ortodoxo, muy popular y considerado virtual ganador en las elecciones de 1952 impedidas por el golpe de Batista, identificados del resto por su decisión de tomar la lucha armada si era necesario para derrocar el régimen batistiano. Este grupo de jóvenes, que se autotitularon la Generación del Centenario por coincidir con el centenario del nacimiento de José Martí en 1853, se organizaron militarmente y liderados por Fidel Castro, el 26 de julio de 1953 intentaron tomar el cuartel Moncada ubicado en Santiago de Cuba y el cuartel Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, fracasando en el intento y sufriendo decenas de muertos. El gobierno militar respondió con una severa acción represiva que llevó a la detención y enjuiciamiento público de Fidel Castro y otros atacantes. Tras 22 meses de prisión, ya que en Cuba no existía la pena de muerte, en la isla de Pinos, ante la creciente presión popular e internacional y varias intentonas insurreccionales, Castro y sus compañeros fueron amnistiados por Batista en 1955. Pocos días después fundó en la clandestinidad el Movimiento 26 de Julio, M26-7. Por aquel entonces, a poco de iniciada la Guerra Fría y como herencia del macartismo se generalizó en América Latina la acusación de comunismo como táctica para desprestigiar y reprimir los movimientos democráticos y sociales. Juan José Arévalo alertaría sobre este mecanismo en su libro Anticomunismo en América Latina 1959. El 7 de julio Fidel Castro se dirigió a México para preparar un grupo guerrillero con el cual volver a Cuba y comenzar la lucha armada. En el exilio, Castro estableció contactos y acuerdos con otras fuerzas favorables a la lucha armada para derrocar al dictador de las más variadas ideologías como el Directorio Revolucionario de José Antonio Echeverría, integrado por estudiantes de la Universidad de La Habana, el expresidente Carlos Prío Socarrás del Partido Auténtico y Acción Nacional Revolucionaria, ANR, liderado por Frank Tess. Incluso un sector de la CIA, Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, apoyaba la lucha armada contra Batista y llegó a financiar, a través de Carlos Prío, el inicio de la guerrilla que estaba preparando Fidel Castro. La lucha armada. El 25 de noviembre de 1956 zarpó de Tuxpan, estado de Veracruz, México, el yate Granma, con 82 guerrilleros del movimiento 26 de julio, entre los que se encontraban Fidel Castro, Juan Manuel Márquez, Fausto Obdulio González, Raúl Castro, Juan Almeida Bosque, Camilo Cienfuegos y el argentino Ernesto Che Guevara. Este último unido a la guerrilla después de llegar a México huyendo de la represión posterior al derrocamiento del gobierno democrático popular de Jacobo Arbenz en Guatemala. Después de 7 jornadas de tormentosa navegación encalló en los manglares Playa Las Coloradas, además el municipio de Niquero, en aquella época provincia oriental, hoy provincia Granma, en las costas orientales de Cuba el 2 de diciembre de 1956. La planificación del desembarco era para el 30 de noviembre, cuando debían ser apoyados en la ciudad de Santiago de Cuba por un alzamiento popular organizado por Frank Tess. La tardanza impidió el éxito de esta coordinación destinada a distraer las fuerzas del ejército batistiano para facilitar el desembarco de los guerrilleros. El ejército cubano al mando de Batista, en cambio, era de 80.000 hombres. Dispersos, medio perdidos y perseguidos, los expedicionarios sufrieron una seria derrota inicial en Alegría de Pío, debido a la cual poco más de 20 hombres, de los 82 iniciales, pudieron internarse en la Sierra Maestra, una zona de difícil acceso en el oriente cubano, donde lograron instalarse. Luego del bombardeo de Alegría de Pío y posterior asesinato de varios expedicionarios, el gobierno de Batista difundió la falsa noticia de la muerte de Fidel Castro y todos los expedicionarios, lo cual entristeció los ánimos de numerosos revolucionarios del país, pero en las semanas siguientes cambiaría la situación. 1957. 16 de enero, la guerrilla bajo la dirección de Fidel Castro realiza su primera acción militar, atacando y tomando el pequeño destacamento militar de La Plata. 17 de febrero, aparece en el New York Times, el periódico más leído de los Estados Unidos, una entrevista a Fidel Castro realizada por Herbert Matthews en Sierra Maestra. 13 de marzo, el directorio revolucionario ataca el Palacio Presidencial y toma temporalmente la emisora radial Radio Reloj, muriendo en la acción su líder José Antonio Echeverría, presidente de la FEU que gozaba de una enorme popularidad. 28 de mayo, combate de El Ubero, primera acción abierta de la guerrilla del M-26-7. 12 de julio, Fidel Castro, Raúl Chivás y Felipe Pazos firman el manifiesto de Sierra Maestra. 17 de julio, se crea la segunda columna del ejército rebelde, llamada N-Grados 4, comandada por el Che Guevara. 30 de julio, se produce el alevoso asesinato de Frank Tess en Santiago de Cuba, que desencadena un estallido popular y termina de volcar a la opinión pública contra el régimen de Batista. Frank País era un pastor bautista que tuvo serias discrepancias con Raúl Castro y el Che Guevara. 5 de septiembre, se subleva la base naval de Cienfuegos, bajo el liderazgo del alférez Dionisio San Román, con apoyo de milicianos del Partido Auténtico y del Movimiento 26 de julio. El gobierno responde con una cruenta represión que incluye el bombardeo de la base por la aviación de Batista. Perecen un gran número de los 400 sublevados y San Román muere tras ser torturado. Durante este año se ramificaron las células del 26 de julio en casi todas las ciudades y pueblos importantes del país, llevando a cabo acciones de protesta, sabotajes y ajusticiamientos de esbirros y chivatos, delatores, a todo lo largo de la isla. A principios de 1958, el ejército rebelde, que seguía medrando gracias a las incorporaciones de miembros del M-26-7 y campesinos, continuaba con sus victorias en la provincia de Oriente. El 16 de enero lo hizo en Veguitas y entre el 16 y 17 de febrero en Pino del Agua, consolidando así su dominio de un área en las estribaciones de la Sierra Maestra. En esta zona organizaron una sólida base logística, instalando una emisora de radio el 24 de febrero. El 23 de febrero, en la ciudad de La Habana, secuestraron al automovilista Juan Manuel Fangio, quien se dirigía a participar en una competición deportiva convocada por Batista. El 6 de marzo obtuvieron una nueva victoria en el combate de Estrada Palma. A partir de este momento, las tropas guerrilleras comenzaron a combatir de acuerdo con los principios rectores de la guerra de movimiento, adquiriendo las características de una fuerza semi-regular. El 26 de marzo de 1958, el gobierno estadounidense, presionado por la opinión pública, impuso un embargo de armas al régimen de Fulgencio Batista, bajo pretexto de la violación del Acuerdo de Asistencia Mutua Militar. Este documento impedía al gobierno cubano emplear los recursos suministrados para la defensa continental en la represión interna. Pero esta medida no afectaba a la adquisición selectiva, si bien obligó al dictador a contactar con Reino Unido, Bélgica, Israel y República Dominicana, entre otros. Estados Unidos no podía encontrar una tercera alternativa satisfactoria entre Batista y Castro. Las elecciones parecían el único curso de acción posible. 27 de febrero, Fidel Castro decide ampliar las operaciones de la guerrilla creando tres nuevas columnas al mando de Juan Almeida, Raúl Castro y Camilo Cienfuegos. Almeida debe actuar en la zona oriental de Sierra Maestra y Raúl Castro abrir un segundo frente e instalarse en la Sierra Cristal, al norte de Santiago. 9 de abril, huelga general revolucionaria convocada por el movimiento 26 de julio. Mal planificada y sin apoyo, es sofocada rápidamente por el gobierno. 6 de mayo, las tropas de Batista inician una ofensiva general en la Sierra Maestra para destruir la guerrilla castrista. Se producen importantes batallas como el Jigüe y Santo Domingo. Luego de un periodo defensivo en el que los rebeldes deben limitarse a los macizos del Pico Turquino, el Hombrito, la Vallamesa y Malverde, los soldados del ejército de Batista se retiran con numerosas bajas y desmoralizados, seguidos de cerca por una contraofensiva rebelde que cada vez posee más territorio. 7 de agosto, Batista ordena la retirada en masa de la Sierra Maestra y la debilidad del régimen se hace evidente. Fidel Castro decide entonces expandir la guerra al resto de Cuba. El Che Guevara y Camilo Cienfuegos son enviados al centro del país para dividir la isla en dos y preparar el ataque a la estratégica ciudad de Santa Clara, llave del camino a La Habana, mientras que Fidel y Raúl Castro permanecerán en el oriente para controlar la región y atacar finalmente Santiago de Cuba. 31 de agosto, las columnas del Che Guevara y Camilo Cienfuegos parten a pie hacia el occidente cubano. Tardan 6 semanas de caminatas por zonas pantanosas de la costa sur de Camagüey y Sancti Spíritus hasta llegar a la zona montañosa del Escambray, particularmente en la zona del Caballete de Casa, en la antigua provincia de Las Villas. Septiembre y octubre, una vez establecidos en el centro de la isla, el movimiento 26 de julio coordina sus acciones con otras fuerzas guerrilleras actuantes en la región, como el Directorio Revolucionario, el Segundo Frente Nacional del Escambray y el Partido Socialista Popular, Comunista, y organizan el apoyo logístico. En el oriente, entre tanto, las fuerzas rebeldes, ya dueñas de parte de los llanos, cercan las principales ciudades. 3 de noviembre, se realizan unas amañadas elecciones presidenciales, pero ninguna fuerza política les concede legitimidad. Del 20 al 30 de noviembre, Batalla de Guisa. Fines de noviembre, el gobierno intentó una ofensiva sobre las posiciones guerrilleras instaladas en Escambray. 4 de diciembre, las tropas comandadas por el Che Guevara y Camilo Cienfuegos pasan a la ofensiva. Atacan los regimientos de la zona central de la isla, con el fin de aislar a las tropas gubernamentales. Para fines de diciembre de 1958 la debacle de la dictadura de Batista aparecía como inevitable. El 28 de diciembre las milicias comandadas por el Che Guevara iniciaron el decisivo ataque contra la ciudad de Santa Clara, llave del centro de la isla y último reducto antes de La Habana. El 31 de diciembre, cuando las tropas rebeldes tomaron el tren blindado que el gobierno había enviado para fortificar la ciudad, Batista decidió huir hacia Santo Domingo junto con el presidente electo Andrés Rivero Agüero, quedando el país virtualmente acéfalo y a cargo del general Eulogio Cantillo. Luego de una reunión entre Fidel Castro y el general Eulogio Cantillo, este intentó organizar una junta militar con sede en el Regimiento de Campo Columbia, con el magistrado Orlando Piedra. Posteriormente se crea otra encabezada por el coronel Ramón Barquín, que había estado preso en Isla de Pinos por conspirar. La maniobra fue rechazada por Fidel Castro, que llamó a la huelga general con la consigna revolución, sí, golpe de Estado, no, y ordenó a sus comandantes Che Guevara y Camilo Cienfuegos continuar el avance hacia La Habana y tomar las posiciones claves de la capital. En la madrugada del 1 de enero de 1959, las tropas del Segundo Frente Nacional del Escambray comandadas por Eloy Gutiérrez Menoyo entraron a La Habana. Al día siguiente llegaron las tropas del Movimiento 26 de Julio comandadas por Camilo Cienfuegos y el Che Guevara, tomando sin resistencia el Regimiento de Campo Columbia y la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, respectivamente. Al entrar a Campo Columbia, Cienfuegos excluyó del mando al coronel Barquín y detuvo al general Cantillo. Poco después las tropas del Directorio Revolucionario, al mando de Faurecho Mon, ocuparon el Palacio Presidencial, lo cual originó una crisis entre las fuerzas revolucionarias. Simultáneamente, el mismo 1 de enero, Fidel Castro entró triunfante a Santiago de Cuba, declarando la capital provisional de Cuba y proclamando al magistrado Manuel Urrutia Yeo como presidente de la nación. Por el momento, el gobierno de Estados Unidos reconoció al gobierno revolucionario. A partir de ese momento el poder quedó definitivamente en manos de las fuerzas revolucionarias. Históricamente, se toma como fecha del triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959. El periodista estadounidense Jules Dubois describió al régimen de Batista, las represalias de las fuerzas represivas de Batista costaron la vida a numerosos presos políticos. Por cada bomba que estallaba, sacaban a dos presos de la cárcel y los ejecutaban de modo sumario. Una noche en Marianao, un barrio de La Habana, se repartieron los cuerpos de 98 presos políticos por las calles, acribillados de balas. La revolución en el poder. El Che Guevara junto a Manuel Urrutia en 1959, quien fuera presidente a comienzos de la revolución, tras ser designado por los rebeldes. Una vez tomado el poder, los guerrilleros formaron un nuevo gobierno. El presidente fue Manuel Urrutia Yeo y el primer ministro, José Miró Cardona. Los ministros fueron Regino Botti, Economía, Rufo López Fresquet, Hacienda, Roberto Agramonte, Relaciones Exteriores, Armando Hart, Educación, Enrique Oltuski, Comunicaciones, Luis Orlando Rodríguez, Interior, Osvaldo Dorticós Torrado, Leyes Revolucionarias, Manuel Rey, Obras Públicas. Hoy en día, los mártires del movimiento del 14 de junio son recordados en Santo Domingo como la raza inmortal. Medidas tomadas por Estados Unidos. Cartel propagandístico de la victoria de la Bahía de Cochinos. El 15 de abril de 1961, aviones pilotados por exiliados cubanos bombardearon campos de aviación de Cuba, como preludio el desembarco en Playa Girón, Bahía de Cochinos. Quien advirtió al gobierno cubano de la invasión fue el periodista argentino Rodolfo Walls, que logró codificar el mensaje del ejército estadounidense. La invasión fue aplastada en 65 horas por el ejército rebelde y las milicias, casi toda la brigada invasora se rindió y fue cambiada posteriormente por alimentos y compotas. En las últimas horas de la invasión, el presidente J.F. Kennedy, que había heredado el plan de Eisenhower, no autorizó la invasión directa a Cuba. Posteriormente en febrero de 1962, se firma por parte de Kennedy el decreto del bloqueo económico y comercial a Cuba. Medida que todavía sigue vigente y reforzada por leyes estadounidenses, como la ley Torricelli 1992 y la Helms-Burton 1996. Desde 1988, la Asamblea General de la ONU ha votado en contra de tal medida condenando el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, que no es un embargo bilateral porque afecta a terceros países. Disolución de la Unión Soviética. Al firmarse la disolución de la Unión Soviética en 1991, algunos analistas de la política internacional señalaron que la caída del gobierno cubano era inminente. Se sostenía que, frente al triunfo mundial del capitalismo y la democracia occidental, el embargo comercial y el subsiguiente deterioro de las condiciones de vida de la población cubana, sería inevitable una sublevación popular en la isla. Sin embargo, las previsiones no se cumplieron. Periodo especial. Este aviso fue puesto el 12 de diciembre de 2010. Se conoce como periodo especial en tiempo de paz a la etapa de la historia cubana luego de la disolución de la URSS hasta el nuevo siglo. En realidad, el periodo especial comenzó el 1 de septiembre de 1990, con un férreo control de los alimentos, que fueron racionados casi en su totalidad para evitar una hambruna mayor. Sin embargo, debe recordarse que los alimentos básicos siempre han estado racionados para garantizarlos a toda la población desde los primeros tiempos del gobierno revolucionario a través de una libreta de productos alimenticios, notablemente subsidiados. La pérdida del 85% del mercado exterior, con la caída del bloque socialista, llevó al país a una profunda crisis. A pesar de todo, el gobierno cubano decidió llevar a cabo los planificados 11 Juegos Panamericanos de La Habana. Los Estados Unidos argumentaron que había que cambiarlos de sede producto de la crisis en Cuba y celebrarlos en su país o en otro de la región. Al final, estos juegos significaron más gastos que ganancias por la posición de Cuba de realizarlos sin la participación de televisoras extranjeras e incluso regalando a las naciones más pobres las transmisiones televisivas. Los enormes gastos de los Juegos Panamericanos aceleraron el colapso que se avecinaba. Entre 1992 y 1994 el presupuesto nacional se redujo a menos de 2.000 millones de dólares anuales, un número bajo para una nación de 11 millones de habitantes. Pero inevitablemente comenzó la aparición de enfermedades relacionadas con la malnutrición. Entre ellas se encontraban neuropatías por avitaminosis como la neuritis óptica. El gobierno, ante la caída económica, autorizó un reducido sector privado al que se llamó cuentapropismo o trabajo por cuenta propia, que era el único capaz de llevar a cabo funciones de servicios y artesanales que el Estado no estaba por el momento en condiciones de asumir. Posteriormente, ante el fortalecimiento del presupuesto nacional, el cuentapropismo fue limitado radicalmente a través de la prohibición de expedir nuevas licencias y con aumentos de los impuestos. Paralelamente, en 1993, se legalizó la tenencia y uso de divisas convertibles, en particular el dólar. Este vino a sumarse a medidas como las casas del oro y las tiendas recaudadoras de divisas que, junto a otras, lograron una espectacular mejoría de la tasa de cambio de la moneda nacional. Sin embargo, los salarios de los trabajadores se mantienen en niveles irreales, totalmente divorciados de los precios y las necesidades más perentorias de las familias cubanas. Además, trajo junto con la apertura al turismo, un aumento vertiginoso de la prostitución y el proxenetismo. Recuperación económica hasta la actualidad. El gobierno tomó medidas para desarrollar y levantar de esa crisis al país. Entre las medidas se encontraba el aumento de la inversión del capital extranjero, las tiendas de divisas en dólares estadounidenses y el aumento de la producción agrícola a través de los mercados agrícolas, también controlados por intermediarios. Para evitar los conflictos monetarios se aumentó el uso del peso convertible hasta hacerse el principal medio de las tiendas, aquellas que no son por moneda nacional. Además, se ha aumentado el número de industrias, producciones y en general la economía, aunque todavía ofrece grandes retos. La industria azucarera, otra fuente principal de divisas, es ahora el tercer renglón, con perspectivas de disminuir nuevamente, antecedida por el turismo y la industria niquelífera. La macroeconomía ha mejorado, pero todavía las economías familiares tienen un ingreso inferior al poder adquisitivo elemental para poder comprar alimentos que permitan una dieta adecuada. Sin embargo, esta dificultad es aliviada en alguna medida por la tarjeta de abastecimiento. Algunas otras necesidades primarias son satisfechas en alguna medida por negocios pequeños permitidos dentro de la isla que mejoran los ingresos per cápita. La mayor afectación se ve en las familias de menos cultura o educación o en personas de la tercera edad que viven solas por diversas razones. Las desigualdades sociales han aumentado debido a la diferencia del ingreso en cubanos que trabajan para el Estado, la mayor parte de la población, y aquellos que lo hacen por cuenta propia, quienes en algunos casos llegan a recibir en un día el sueldo de un obrero cubano promedio. La baja productividad del país y la inversión en programas de educación y salud hace que el gasto público en sueldos no deje satisfechos a la mayor parte de la población. Por ello, una porción de la población participa de una forma u otra en actividades más o menos ilegales, que oscilan entre esforzados trabajos por cuenta propia sin licencias, pasando por el comercio ilegal de bienes no esenciales que están a precios exorbitantes en las tiendas, hasta el comercio inescrupuloso de artículos de primera necesidad, como alimentos o incluso de medicamentos, muchas veces de dudosa procedencia. Hay una evidente desatención a la producción agrícola, siendo la mayoría de los trabajadores parte de un enorme aparato burocrático o de servicios. Otro sector social con un ingreso superior al promedio es el de artistas, científicos y deportistas. El problema del salario en Cuba está haciendo que muchos jóvenes dejen de trabajar para dedicarse a negocios independientes, otros opten por emigrar o simplemente se dediquen a vivir de remesas. Desde el 2008 el gobierno persuade a la población para que mejore su eficiencia y productividad y tiene en mente una reestructuración del salario el que se otorgaría según resultados, reforma todavía no sentida en el país. Esto en respuesta al evidente igualitarismo al que se había llevado el salario del cubano, haciendo que la diferencia percibida, por ejemplo, entre un médico y un trabajador de limpieza sea ínfimo. Como ocurrió en todos los países comunistas, especialmente al final de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno cubano limitó la salida de los nacionales de Cuba al exterior, con fuertes regulaciones que se orientan a evitar la emigración del personal calificado y la pérdida consiguiente del alto esfuerzo relativo en educación de la población. Esto genera toda clase de malestar, siendo denunciado en los foros internacionales como una violación de los derechos humanos. También ha producido un fenómeno social en el cual se busca la emigración por vías legales como el matrimonio con extranjeros o el trabajo fuera del país manteniéndose al servicio del Estado cubano. En los últimos años, con el renacer de las fuerzas de izquierda en América Latina, la revolución cubana ha incrementado su papel de dirección y apoyo, casi desaparecido en la década de los 90. Actualmente el gobierno cubano desarrolla las relaciones de toda clase, económicas, políticas, militares y sociales, con el gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela y con el gobierno de Evo Morales en Bolivia, así como lo ha hecho con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, con Correa en Ecuador y Daniel Ortega en Nicaragua. En 2006, Fidel Castro enfermó y delegó el mando en su hermano Raúl, por primera vez en 47 años desde el triunfo de la Revolución Cubana de 1959. El hecho abrió nuevamente un amplio proceso de debates y especulaciones sobre el futuro de la Revolución Cubana. El 19 de febrero de 2008, Fidel Castro, a través del diario oficial Granma, anunciaba que renunciaba definitivamente a la presidencia de Cuba, a la que había renunciado provisionalmente el 31 de julio de 2006, declinando la posibilidad de aspirar de nuevo a dicho puesto. La Asamblea Nacional Cubana eligió el 24 de febrero de 2008 a Raúl Castro como nuevo presidente de Cuba. Disidentes y exiliados. Desde la época de las expropiaciones y nacionalizaciones, más de 1,5 millones de cubanos han emigrado de Cuba. La gran mayoría de ellos se han establecido en el sur de Florida, Miami, Yalea y Nueva Jersey, mientras otros prefirieron España y Venezuela. También existen pequeñas comunidades en muchas otras partes del mundo. El deterioro de las condiciones de vida de los cubanos provocó una crisis migratoria hacia la Florida en 1994 que pasó a la historia como la crisis de los balseros. Según algunas fuentes, estos hechos de emigración masiva han puesto en duda la credibilidad del gobierno cubano y de su aceptación por la mayoría del pueblo. Cuba ha planteado que la emigración hacia Estados Unidos es estimulada por la Ley de Ajuste Cubano 1966, que permite que cada cubano que pise tierra estadounidense reciba automáticamente, a diferencia del resto de los inmigrantes latinoamericanos, ayuda federal y al cabo de un año sea residente legal. Esta política ha sido calificada por el gobierno cubano como una ley asesina, ya que alienta a muchas personas a intentar el cruce del estrecho de la Florida sin condiciones mínimas de seguridad, lo que ha provocado pérdidas de vidas humanas. Un ejemplo de esto último es el célebre caso del niño Elian González. Grupos de emigrados cubanos, especialmente en la Florida y también otros residentes en Cuba, han formado grupos opositores al gobierno cubano. Mientras que, por su parte, el gobierno de Cuba los acusa de ser mercenarios del imperialismo estadounidense y tácitamente de traición a la patria. En la prensa de la isla muchas veces se les ha llamado a los contrarrevolucionarios establecidos en la ciudad de Miami como la mafia terrorista de Miami, en especial a aquellos que tienen vínculos con políticos cubano-estadounidenses abiertamente contrarios al régimen cubano. Las damas de blanco. Las Damas de Blanco son un movimiento ciudadano cubano que reúne a esposas y otros familiares de presos cubanos, considerados generalmente como presos políticos, si bien el gobierno de Fidel y Raúl Castro y sus partidarios los consideran presos comunes. Según el movimiento y las personas y organizaciones que las apoyan, denuncian la existencia de activistas democráticos presos por el solo hecho de ser disidentes de la dictadura de los hermanos Castro, Fidel Castro y Raúl Castro. Por el contrario, sus críticos afirman que son solo un instrumento político del imperialismo estadounidense y que los presos están encarcelados por espionaje y conexiones probadas con la CIA luego de haber tenido proceso judicial. Realizan concentraciones en defensa de los derechos de los presos políticos en la isla, portando retratos de sus familiares encarcelados y vestidas de blanco. Asisten a misa antes de concentrarse. Entre sus miembros se encuentran Laura Pollán Toledo III, fallecida, Berta Soler, Dolia Leal Francisco, Julia Núñez, Alejandrina García de la Riva, Gloria Amaya González, Milka María Peña, Melba Santana Ariz, Clara Lourdes Prieto, Yolanda Vera Nere y Gisela Sánchez Verdecía. El movimiento surgió en 2003, tras la llamada Primavera Negra de Cuba. Agrupa a las esposas y madres de las 75 personas, entre ellos algunos personajes conocidos, que en marzo de ese año fueron condenados a penas de hasta 28 años de prisión por atentar contra el Estado y socavar los principios de la revolución, entre otras acusaciones judiciales. El grupo ha recibido tanto apoyo como críticas en el plano internacional. El 29 de marzo de 2010 se celebraron manifestaciones de apoyo a las damas en las ciudades de Los Ángeles, Nueva York, Miami y Madrid, encabezadas por cubanos como Andy García, Gloria Estefan y Luis Posada Carriles. Recientemente, las Damas de Blanco fueron representadas en un documental de la Human Rights Foundation sobre su lucha en Cuba. 6. Distinciones y reconocimientos. Julia, miembro de Damas de Blanco, grupo disidente surgido en la Primavera Negra. En abril de 2004, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en apoyo a los presos políticos, solicitando su liberación y declarando que su arresto vulnera los más elementales derechos humanos, en especial la libertad de expresión y de asociación política. El texto reclama además al gobierno cubano señales significativas en el camino hacia un respeto pleno de las libertades fundamentales, en especial, la libertad de expresión y de asociación política. El Consejo de Ministros de la Unión Europea también realizó una declaración pública definiendo las acciones cubanas al respecto como deplorables. 7. Asimismo, el movimiento recibió el Premio Sájarov para la Libertad de Pensamiento otorgado por el Parlamento Europeo en el 2005 distinguiendo su labor en el área de los derechos humanos, aunque no pudieron asistir a la ceremonia de entrega al denegarles el gobierno cubano la salida del país a todas las representantes. En febrero de 2006 el Parlamento Europeo aprobó una resolución de apoyo a las Damas de Blanco. También han sido galardonadas con el Premio Libertad Pedro Luis Boitel 2005. 8. En octubre de 2006 les fue otorgado el premio de Human Rights First, ONG con sede en Nueva York. Nuevamente, el gobierno cubano les negó el permiso de salida para participar en la entrega de premios. 91.011. Críticas. Las Damas de Blanco son blanco habitual de críticas y descalificaciones por parte del gobierno cubano, el cual las considera mercenarias y afirma que las financia la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana. 12. También han recibido varios actos de repudio por parte de asociaciones progubernamentales, como la Federación de Mujeres Cubanas. Apoyo en el exterior. En marzo de 2010 se desarrolló un desfile en apoyo al grupo en la ciudad de Miami, convocado por los cubanos exiliados, donde participaron además artistas cubanos como Gloria Estefan, Willy Chirino, Olga Guillot, Albita Rodríguez y Amaury Gutiérrez. También el exitoso cantante colombiano Juanes expresó su apoyo por su red de Twitter. La colombiana Shakira se expresó al respecto de esta marcha. Hoy me uno a la convocatoria realizada por Gloria Estefan en apoyo a las Damas de Blanco, verdaderas heroínas de nuestro tiempo, estandartes de la valentía femenina y víctimas de la represión y la violación de los derechos humanos en Cuba. Tomado de Wikipedia. Anatomía cubana. Por Oscar Peña. Si se hiciera una autopsia política honesta para conocer la causa de la muerte de la República de Cuba en 1959, su dictamen sería, muerte producida por sus nacionales. No fue una muerte repentina. A Cuba la veníamos matando los cubanos desde que nació. Fulgencio Batista y Fidel Castro no vinieron de otro planeta. Los parió y lo crió la sociedad cubana. Desde el primer gobierno de nuestra historia hasta hoy en materia política, hacemos 2 cosas buenas y 10 malas. Nuestros problemas de ayer y los que tenemos hoy, no han sido por culpa de potencias extranjeras como se suele decir en La Habana y por algunos en Miami. Los que lo afirman están justificando con ello nuestras faltas e incapacidad ciudadana. Desde nuestros inicios las duras palabras y la intransigencia se arraigó en la política cubana. Se veía como enemigos a los adversarios. Aunque en la vidriera cubana existía un abanico político de opciones, la interacción entre ellas no se asentaba en una verdadera cultura de diálogo y compromiso con las estructuras democráticas existentes. No existía formación política en el cubano cuando con bombas, tiros y muertes se reaccionó ante los deseos del presidente Gerardo Machado de reelegirse en el poder. La reacción de la oposición fue peor que la acción del presidente. No se puede construir seriamente un país donde sus héroes siempre sean los de la pistola en la cintura y el bolsillo lleno de petardos. Se fue Machado en 1933 y Cuba no tuvo tranquilidad nacional. ¿Dónde está el que se atreve a desconocer que la pujante Cuba antes de 1959 era un país en acelerado desarrollo económico y con uno de los más altos niveles de vida para un país de América Latina? Aún teniendo algunas zonas y sectores de pobreza y desempleo, Cuba no se merecía lo que le hicieron sus hijos. Fueron cubanos los que en los gobiernos auténticos de la década del 40 y el 50 practicaron una alarmante corrupción estatal y pusieron luz verde al gangsterismo, fueron cubanos los que, en la radio, la TV y la prensa escrita agrandaron los males y contaminaron en exceso el ambiente político. Más que información desapasionada e imparcial y ejercicios de democracia, los periodistas hacían oposición política. Específicamente la crítica radial no fue constructiva para el país. También eran cubanos los que no respetaron la Constitución y la democracia y dieron un golpe de Estado en 1952, eran cubanos los que atropellaban y asesinaban en las calles de Cuba. Eran cubanos los que atizaron la violencia como único método ante el usurpador Fulgencio Batista. Eran cubanos los que a partir de 1959 hicieron crímenes peores que los anteriores. Si en algún país de América Latina no había que hacer una revolución radical, ese país era Cuba. Soy de la firme opinión que para que la nueva Cuba despegue mañana como una nación con credenciales, los cubanos tenemos que determinar y reconocer con valentía en que se falló, que dio lugar a que uno de los 3 mejores países de América Latina en la década del 50 lo viraron al revés los propios cubanos. Mi punto es que hemos sido y somos todavía un pueblo ligero, lo expreso con dolor y no me excluyo, como asimilar a los que se alzaron en las montañas y enfrentaron en las ciudades contra Fulgencio Batista y después lo tienen que hacer a los pocos meses contra Fidel Castro? Más que revolución traicionada como se esgrime es algo más grave. Es superficialidad. No solo en juicio a otros, también en juicio a mi generación, a los que surgimos después de 1959. ¿Cómo entendernos? Ayer admirábamos o respetábamos a Fidel Castro y hoy estamos fuera del país, o apuntados en una lista para irnos, o buscando una invitación o matrimonio para espantar la mula de Cuba. Cuba no me interesa, exclama la mayoría, y hoy quieren ser más norteamericano que Abraham Lincoln. ¿Eso tampoco es serio? ¿Las experiencias y los golpes nos han enseñado? No dos veces no. Nuestros héroes y líderes siguen siendo hoy los que más se apasionan y gritan, siguen siendo los que aman la violencia y la intransigencia, seguimos sin hacer discernimiento por nuestra cuenta y esperando por las orientaciones. No estimulamos con inteligencia a los reformistas cubanos que están dentro del gobierno y que serán decisivos para la transición. A pesar de todas nuestras imperfecciones, estoy muy orgulloso de ser cubano y mentalmente nunca me he bajado de la escalerilla del avión que me trajo de Cuba. En ambas orillas debemos alzar la vista y enterrar la intolerancia. La indagación patriótica y necesaria hoy es: ¿estamos conscientes de nuestras fallas? ¿Tendremos el valor de admitirlas y superarlas? ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestra anatomía y crecer como ciudadanos? ¿Estamos preparados los cubanos para la transición y reconciliación nacional que viene por gravedad biológica? ¿Estamos conscientes que tenemos la responsabilidad de estabilizar el país y no descomponerlo más con nuestros bandazos? Entendemos que en la nueva Cuba, para que sea un país verdaderamente libre, democrático y culto, tienen que caber parientes y exfuncionarios de Fulgencio Batista y los de Fidel Castro. En la nueva Cuba el sol tiene que salir para todos. Resumen. Milko Baute. Muchas personas se cuestionan por qué los cubanos no han hecho nada por cambiar las cosas, como luchar, sublevarse, hacer otra revolución que termine con un régimen comunista, como fue el caso del dictador Nicolae Ceaușescu en Rumanía, quien fue arrestado y ejecutado junto a su esposa en 1989, dando fin a una sangrienta era comunista de 22 años en ese país, o como sucedió más recientemente con Muammar el Gaddafi en Libia, quien fue linchado públicamente en el 2011 después de una larga dictadura de 42 años, o en el caso menos trágico para su vida, como lo fue el dictador Hosni Mubarak de Egipto, quien gobernó por 30 años y finalmente se vio obligado a renunciar. Un caso más cercano a nosotros es el de Manuel Zelaya en Honduras, quien fue destituido por el mismo ejército y desterrado del país en el 2009 antes de convertirse en dictador, con apenas 3 años en el poder. Incluso nos comparan con los venezolanos y nicaragüenses que han estado luchando, tomando las calles en protestas masivas por años, pero que aún hasta la fecha no han podido deshacerse de sus opresores, lo que ha dejado un sinnúmero de muertos civiles y exmilitares. Y así pudiera citar muchos casos en la historia, de que un pueblo unido y luchando en las calles ha podido deshacerse de sus tiranos. Lo primero que debo destacar es que en el caso de Ceaușescu, fue ejecutado por el ejército, su arresto, condena y ejecución ocurrió desde adentro de sus filas, aunque el pueblo estuvo en las calles provocando que se hiciera justicia. Pero la diferencia con Cuba es que no hay militares dispuestos a hacerlo por la fuerza o por la ley, porque en Cuba no hay otra ley que la de los Castro y sus militares sanguinarios. Los militares y exmilitares que se opusieron y que se sublevaron al principio, fueron todos asesinados, desaparecidos o ejecutados. Incluso Castro se deshizo hasta de los que le hacían sombra, como el comandante Camilo Cienfuegos y el mismo Che Guevara, quien, según dicen algunas fuentes, Castro dio sus coordenadas para que lo agarrara el ejército boliviano en el año 1967. Desde el comienzo de la revolución castrista en el poder, Castro ordenó entregar y confiscar todas las armas de la población, solo el ejército y la policía tenía armas, pero si se pierde un fusil, el responsable pagaría una condena en prisión muy larga, y con un fusil no se hace una guerra, por lo que nadie se arriesgaría. Aunque en Cuba hay personas que se han atrevido a fabricar armas de fuego caseras, esas armas no son de largo alcance ni tan letales como un fusil. La época revolucionaria del machete fue hace mucho tiempo, cuando las armas de fuego apenas tenían un alcance letal de algunos metros, por lo que los mambises cubanos usando sus caballos arremetían contra el ejército español en lo que se le llamaba la carga al machete, ocasionando mucho daño y bajas al enemigo, logrando así que Cuba obtuviera la independencia de la corona española para finales del siglo XIX. En el caso del dictador Gaddafi en Libia y probablemente de Mubarak en Egipto, hubo intervención indirecta de otros gobiernos y potencias como los Estados Unidos, quien ayudó a que ocurriera ese desenlace para quitar del poder a aquellos que no se ajustan a la élite globalista que quiere gobernar el mundo. En el caso específico de Gaddafi, quien no aceptaba formar parte del globalismo y la globalización que por años se viene planeando e imponiendo para establecer el nuevo orden mundial. Gaddafi fue un fuerte crítico de esta y en el año 2009 denunció públicamente ante las Naciones Unidas los planes del nuevo orden mundial de esa élite globalista, siendo Obama el presidente de Estados Unidos, quien fue cómplice y promotor de la caída de Gaddafi en el 2011. Algo parecido ocurrió con Jean-Claude Duvalier en Haití en el 1986, quien fue removido del poder gracias a la ayuda que Estados Unidos brindó a los rebeldes para que se alzaran en su contra, así como con Manuel Noriega en Panamá, quien fue arrestado luego de la intervención militar de Estados Unidos a ese país y sentenciado a 40 años de prisión, y quien murió de un tumor en el cerebro en el 2017, antes de terminar su sentencia, a la edad de 83 años. En el caso de Cuba, aunque también fue planeada una intervención militar en el 1961 por Estados Unidos, luego de que exiliados cubanos fueron entrenados en suelo americano para intervenir militarmente por Playa Girón al oriente de la isla, una misión que no se llegó a completar y fue un fracaso para los cubanos, porque en esa ocasión no recibieron el apoyo de la administración Kennedy, quien prefirió negociar con el presidente soviético Nikita Khrushchev para no intervenir militarmente en Cuba y quien estuvo dispuesto a retirar los misiles nucleares de la isla. Esa fue la única oportunidad concreta y más cercana que tuvo el pueblo cubano de liberarse del tirano comunista. No hubo forma de hacerlo desde dentro ni ha habido hasta ahora por 6 décadas, los llamados alzados del Escambray, quienes fueron unos pocos rebeldes que se levantaron en armas contra Castro a principios de la Revolución Comunista, no pudieron con un ejército fuertemente armado, con armas rusas, preparado y protegido por los soviéticos. Los reclutas o mercenarios cubanos que desembarcaron por Playa Girón, quienes a pesar de su voluntad y de la confianza que depositaron en el gobierno americano para su apoyo en su lucha, tampoco pudieron contra el ejército de Castro y los casos aislados de levantamiento de líderes disidentes, de militares cubanos y de la población durante estos 60 años de dictadura no han podido hacer nada para cambiar su destino, porque no han tenido la ayuda militar o al menos el apoyo moral de afuera, y poco. A poco el mundo se ha hecho de la vista gorda y han abandonado la lucha de la oposición en Cuba, ignorando a los disidentes que no cuentan con recursos ni con medios para luchar pacíficamente, organizarse, protestar o crear conciencia para que la población deje de participar o comprometerse con el régimen. Cuba es una isla completamente aislada, la población está desarmada, desinformada, desnutrida en la mayoría de los casos, pues la dictadura usa el hambre como estrategia de dominio y control, y finalmente han creado su nuevo hombre revolucionario que piensa que las cosas hay que ganárselas y no comprarlas con dinero o esforzarse y superarse para obtener lo que uno desee, sino comprometerse con el régimen de una forma u otra, que solo piensan en qué comer hoy, qué vestir, dónde ir, en música, bebida, diversión y no en libertad, en independencia personal, metas ni nuevos rumbos, porque viven encarcelados dentro de una isla, controlados y vigilados como en una prisión, limitados y engañados para que no piensen en organizarse, agruparse, protestar ni levantarse contra su opresor. Levantamientos de la población se han dado varios, solo que no es noticia porque la noticia la controla el régimen cubano, ni tampoco han sido masivos sino aislados y finalmente controlados por la fuerza. Pero el gobierno de Castro ha sido astuto y cada 15 años aproximadamente ocasiona un éxodo masivo donde miles de cubanos logran salir de la isla por mar o tierra, a través de un tercer país y con rumbo a Estados Unidos, especialmente al sur de la Florida. En los años 60 Castro hizo un destierro masivo de cubanos. En el 1980 abrió el puerto del Mariel para todos los cubanos que quisieran irse en las embarcaciones de aquellos familiares que los iban a buscar a la isla. En el 1994 abrió nuevamente las costas para que los desafectos y descontentos con su régimen se cubano dentro y fuera de Cuba, que desde los años 90 viene mostrando y la conformidad de la población cubana ante su dictadura. ¿Cuántos años más nos queda? No podemos saber, pero sé que Dios puede cambiar nuestro destino y desdicha, solo si buscamos de Él y nos encomendamos a Él con fe y orando siempre. Pero por desgracia, la pasividad y conformidad nos está matando esa esperanza porque hasta la misma Iglesia y sus líderes en Cuba se muestran resignados y conformes. Hemos sido duramente castigados por nuestras acciones y errores pasados, pero más, por las abominaciones que hemos cometido, dándole la espalda al Creador, adorando y rindiendo culto a hombres, a dioses falsos, a ídolos, a figuras creadas por la mano de los hombres, al paganismo, las tradiciones ancestrales, la incultura, la inmoralidad y el analfabetismo político. Si nos quedan 10 años para cumplir los 70 de prueba no puedo asegurarlo, y si así Dios lo hubiera dispuesto, también puede tener misericordia y acortarnos ese tiempo. Ya hemos visto en la historia cómo emperadores, reyes y dictadores quienes han sido crueles y despiadados por mucho tiempo han llegado a su fin, su caída y sus juicios. Algunos han muerto en poder, otros han sido juzgados y condenados, pero el fin siempre llega. Por muchos años los cubanos hablaban de la caída de Fidel Castro, y finalmente Fidel cayó y se rompió las rodillas en público, no sé si por haberlo anunciado tanto o por los deseos que teníamos. Pero ese fue el principio de su fin, y su caída del poder tomó forma, lo que para los cubanos de la isla resultó cierto alivio porque ya Fidel no podía tener el control de todo y poco a poco su sucesor y hermano Raúl fue soltando un poco la soga, y dando flexibilidad y ciertas libertades que no tenían. Los cubanos antes, al punto de que el cubano en la isla ya podía acceder a internet, comprar teléfono celular o tener una línea móvil, viajar con menos restricciones y otras migajas como los negocios de cuenta propistas, compra de autos, etc. Fidel cayó, pero nada cambió, Fidel murió, pero todavía sigue el régimen tirano, porque el problema de Cuba no es de solo un hombre, es de un régimen político, una ideología y una cultura de odio, control, división y opresión. El problema de Cuba son los cubanos, con su conformidad, su doble moral, su indiferencia y su complicidad, que de hecho son mayoría, la minoría que piensa en libertad prefiere emigrar o escapar, porque no se puede luchar contra el caos y la ignorancia voluntaria. Los disidentes no tienen voz porque Cuba está aislada y prácticamente incomunicada y a nadie le importa ya lo que sufren los pueblos. Prefiero ser yo extranjero en otras patrias, hacerlo en la mía. José Martí. Si cree que el sufrimiento de los cubanos es el más grande por el largo periodo que nos ha tocado soportarlo, le diré que no es nada comparado con el sufrimiento del pueblo judío a lo largo de la historia. No somos más ni somos menos, pero Israel es el pueblo de Dios y se ha guardado de contaminarse, del paganismo y el sincretismo, aunque muchos niegan a Jesús como el Mesías, por lo que han tenido que sufrir no solo gobiernos tiranos, invasiones y destierros, sino el aniquilamiento nazi de su raza y destrucción de su tierra. Sin embargo, hoy en día es el país más próspero y floreciente del Medio Oriente, a pesar de estar rodeados de enemigos religiosos que los odian y quieren desaparecer. Han salido adelante, han progresado, han triunfado y se han multiplicado, porque han dependido de su Dios, quien los protege y levanta después de la prueba. El socialismo es una utopía. Utopía es algo que parece muy bonito, pero es improbable. El capitalismo es real porque es el único sistema o modelo económico y social funcional, ya que se basa en la libertad del individuo. El capitalismo ofrece las tres libertades básicas: libertad de expresión, libertad económica y libertad espiritual. Mientras el capitalismo premia el esfuerzo, el socialismo premia el compromiso. En el capitalismo el individuo puede controlar al Estado respaldado en la Constitución, en el socialismo el Estado es quien controla al individuo quiera o no, y la Constitución histórico es solo un documento sin valor. Históricamente el capitalismo fue creado para sustituir al feudalismo, un modelo de esclavitud, control y abuso del Estado, el socialismo fue creado para recuperar ese modelo tirano de esclavitud, poder y control, pero con ideas humanistas. En cuanto al fascismo, ese modelo fue una idea socialista con una fusión del capitalismo, basado en economía de libre mercado y propiedad privada, pero siempre con el control del Estado. Es más, teóricamente el fascismo era una idea mejor, lo que pasa es que un psicópata llamado Hitler, quien fue financiado y elevado al poder por poderes económicos que siempre han soñado con un imperio mundial político, económico y religioso, creó una nueva versión y variante del fascismo, llamada fascismo nazi, la cual era más agresiva, más violenta, más militarizada, pero lejos de la idea original de los progresistas europeos de finales del siglo XIX. Pero como dijo José Martí, ser culto para ser libre. La mente se cultiva leyendo, pero a muchos le encanta vivir en la ignorancia y seguir creyendo todo lo que le ofrece el socialismo, porque suena bonito y justo. Porque mucha gente ama la mentira consciente o inconscientemente, y quieren vivir del Estado o que el Estado administre sus vidas porque los muy necios no saben administrarla. Y el arma fundamental que usa el socialismo o cualquier idea izquierdista es la mentira, a través de la propaganda. Por eso logran engañar a los incultos e ignorantes, quienes son los que lo llevan al poder, para luego quejarse, cuando podían haberlo evitado. Y lo peor es que después que se dan cuenta de la mentira y el abuso de poder de sus gobernantes socialistas, no les queda de otra que emigrar a un país capitalista, porque ni siquiera tienen el valor de luchar por su independencia, y para rematar, vuelven a votar por otro político con ideas socialistas en el país donde emigraron. Poniendo en jaque al capitalismo y perjudicándonos a todos los que pensamos con la cabeza, los cultos, los intelectuales, los que tienen dignidad, opinión propia, los libres pensadores, las mentes brillantes y menos brillantes, a los emprendedores, los prósperos, los espirituales, los ciudadanos libres que gozan de la democracia, conocen su constitución, la respetan y la protegen, los que viven conforme a la ley y el orden y todos los que razonan. En el mundo hay muchos cráneos, pero pocos cerebros. Frases célebres políticas. Entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa. Víctor Hugo. Los pueblos débiles y flojos, sin voluntad y sin conciencia, son los que se complacen en ser mal gobernados. Jacinto Benavente. Si hay un idiota en el poder, es porque los que lo eligieron están bien representados. Mahatma Gandhi. Gobierno imperceptible, pueblo feliz, gobierno solícito, pueblo desgraciado. Lao Tse. Haced que el pueblo crea que gobierna él y se dejará gobernar. William Penn. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Abraham Lincoln. La dictadura es el sistema de gobierno en el que lo que no está prohibido es obligatorio. Enrique Jardiel Poncela. La dictadura no se evita declamando contra ella, sino haciéndola innecesaria con nuestra rigurosa disciplina del deber. Gregorio Marañón. La fuerza de los que gobiernan no es, realmente, más que la fuerza de los que se dejan gobernar. Guillaume T. Reynal. La razón de Estado no se ha de oponer al Estado de la razón. Carlos V. Lo malo que tiene un país donde el gobierno es débil no es la fuerza de la oposición, sino la memoria del electorado. Anónimo. Los hombres de Estado son como los cirujanos, sus errores son mortales. François Mauriac. Mal gobernante el que exprime al pueblo dándole poco a cambio. Thomas B. Macaulay. Nada más triste que el espectáculo de un país que por temor soporta un gobierno detestado. André Maurois. Ningún gobierno puede estar seguro largo tiempo sin una formidable oposición. Benjamin Disraeli. Ningún pueblo cree en su gobierno. A lo sumo, los pueblos están resignados. Octavio Paz. No se debe tener ni amor ni odio hacia los hombres que están en el gobierno. Se debe tener para ellos el mismo sentimiento que se tiene por un cochero, conduce bien o conduce mal, eso es todo. Alfred de Binge. Para el vasallo afligido viene a ser lo mismo que el gobierno se equivoque por malicia que por ignorancia. Francisco Manuel de Melo. Para un gobierno injusto, el mártir es más nocivo que el rebelde. Massimo T. de Asegio. Que discutan algunos sobre la forma de gobierno. El que mejor administra es el que mejor gobierna. Alexander Pope. Quien no sabe gobernar es siempre un usurpador. Carlo Bini. Si un pueblo tiene el gobierno que merece, cuando mereceremos no tener ninguno, Paul Jean Toulet. Un Estado está bien gobernado cuando los ciudadanos obedecen a los magistrados y estos a las leyes. Solón. Un país gobernado por un déspota es un cono invertido. Samuel Johnson. Una dictadura es un Estado en el que todos temen a uno y uno a todos. Alberto Moravia. Una dictadura es un régimen en el que la gente recita en lugar de pensar. Ignacio Silone. Fin. Libro creado por Bad Production en Tampa, Florida, Estados Unidos de América. Teléfono 813-693-8879. Biografía y obra de Milko Baute. Milko Baute López, un talentoso escritor, editor y educador cubano de renombre internacional, ha tejido una trayectoria fascinante a lo largo de las décadas. Su pluma, imbuida de pasión y creatividad, ha sido un faro de conocimiento y expresión artística desde 1992, cuando comenzó a iluminar el mundo con sus perspicaces artículos. El capítulo más significativo de su vida se escribió el 10 de diciembre de 1995, cuando Milko cruzó fronteras y océanos para volar y establecerse en los Estados Unidos. Esta tierra de oportunidades se convirtió en su nuevo hogar y en el año 2001, con un profundo sentido de pertenencia, abrazó la ciudadanía estadounidense, fusionando sus raíces cubanas con su amor por la diversidad cultural. La búsqueda de conocimiento y sabiduría siempre ha sido una constante en la vida de Milko. Este apasionado autodidacta, ansioso por nutrir su intelecto, se embarcó en una travesía académica notable. Estudió filosofía a través de un curso en línea impartido por la Universidad de Edimburgo en Escocia y, en 2016, culminó su viaje académico con éxito, convirtiéndose en un graduado de esta venerable institución. Milko Baute no solo es un consumado escritor, sino también un prolífico autor. Desde 2008 hasta el presente, ha dado vida a más de 100 libros, desplegando su talento literario en inglés y español. Además de su obra personal, Milko desempeña un papel fundamental en la industria editorial como editor, redactor y distribuidor, colaborando con otros autores para llevar sus historias al mundo.